Bueno, pues aquí estamos prácticamente mes y medio después del último programa. Esta vez vamos a estar todos, os lo adelanto. Y nada, os voy contando. En el último programa hablábamos, Gabriel y yo, bastante de Magic. Y luego hablábamos del número de Ariano. Del número de Ariano, no, joder, madre mía. Del muro de Ariano, de Pagan y de Imperium de Contention. Ah, y Sunset City. Y luego Preacher hacía ahí un speech a toda velocidad al final del programa porque no pudo grabar con nosotros. Enrique Yáñez habla de que justo ha empezado un torneo de un match en casa con su mujer y que también lo está jugando con solitario, que es verdad que hay una aplicación que él la comenta, está en Android creo y no sé si en... No me acuerdo el nombre de la aplicación, pero vamos, si buscas Unmatched en la aplicación y te permite jugar en solitario. Yo no me he puesto a ello, pero es un proyecto ahí que tengo pensado porque me apetece probarlo. Setropo nos dice que hemos caído en la influencia, en las redes de la influencer Gelete por el tema del Magic y nos pregunta si también nos ha intentado colar el Innovation, que efectivamente jugué un par de partidas con que le da el Innovation por internet y me barrio. Sí, no sé, hemos caído. Pablo Pazo dice que le dedicamos muchos minutos a Magic, que sospecha que aparecerá más, que así va a ser, que le gusta que mencionemos Carcassonne de nuevo y que digamos que sigue vigente. Y que Pritchard hizo un programa de 10 minutos que parecía que se iba a quedar sin aliento, cosa que es verdad. Jorge nos comenta que ha comenzado a comprar Destiny con la esperanza de que su hijo algún día lo pueda jugar. Que nada, que ahora mismo su mujer y su hija no están por labor y que se dedica a coleccionar juegos sin poder sacarlos adelante, bueno, cosa que es bastante habitual y nos pasa a todos. Yo le recomendaría, supongo que no está en una gran ciudad, en Bilbao, pues entonces yo le recomendaría que buscara grupos, gente, tal, al final haces afición, o sea, haces amistades y oye, pues por Bilbao seguro que hay grupetes de gente que queda y al final es la manera. E intentar forzar a la gente que no quiere jugar, es mejor que se interesen por su cuenta, porque si no... Jorge Gregory le dice que le pasa lo mismo que a mí, que en vacaciones juega mucho menos y que le pide menos el cuerpo jugar y que el bonus track de Preacher se agradece, que menuda velocidad, que todos hemos pensado lo mismo. Fer Murciano nos pregunta si hemos jugado al Dungeon de Generates, que es este que tiene unos colores psicodélicos y tal. No lo he jugado y es verdad que me llama la atención, pero también es verdad que las recomendaciones que he visto sobre este juego vienen de gente que... no, o sea, que alguna vez me han metido algún golecillo, pero no gol, o sea, entiendo, es decir, es gente muy enfocada a los juegos en solitario y que están dispuestos a pasar unos filtros que yo no soy capaz de aguantar. Entonces, tengo dudas sobre el juego, pero bueno, a ver si alguna vez, también es súper caro, si alguna vez se pone a tiro y tal, me gustaría probarlo, pero bueno, ya no lo sé si lo compraré. Y por último, Row nos dice lo mismo, que escuchar a Preacher era como escuchar el informativo de Ángel Martín, porque iba a todo el día. No me enrollo más, empezamos en el programa número 110 hasta ahora. Ya nada, ya cualquier cosa que digáis. Corrección política. Nos hemos fundido la mitad del contenido. Somos formales a partir de ahora. Me oís bien, ¿no? A lo mejor se me ve borroso y tal, pero bueno. O sea, sí, yo te para lo que, para lo que hay que ver. Nah, ya estamos, para lo que hay que ver. Ver, he dicho ver, oír no, oír sigo siendo un portento. ¡Qué voz! ¡Madre mía! Lo echáis de menos. ¿Cómo empezamos? Bienvenidos al episodio número 110 de Punto de Victoria. Conmigo los referentes galácticos, bueno, ¿qué digo galácticos? Los referentes del universo. Gabriel Mipelchev. Hola, muy buenas. Y Preacher Ross. Hola, ¿esto cómo era? Aquí, ¿no? Se habla aquí, vale, sí. Hola, ¿qué tal? Eso es. ¿Y con eso nosotros? Pues el muchacho que cogió la guagua. El mandamás. El soberbio. Pablo. A Carray, que de punto de victoria, que sigue aquí. Joder, que es, no, ¿estás moreno o es la luz que te has puesto, tío? Es que me pongo luz así para impresionar más. Sí, sí, sí. Maquillaje, peluquería. No, que como he cambiado la silla, pues tengo otro ángulo ahora. Pues nada, aquí estamos, episodio número 110 de Punto de Victoria, que se debería llamar el punto de Gabriel o algo así, porque va a ser, es el único que juega. Gabriel, o sea, Pritcher y yo estamos aquí de público invitado, yo creo. O sea, bienvenidos a la charla TED de Mipelchef. Sí, decíamos que el año pasado hicimos el veranito de Pritcher, este podría ser el veranito de Gabriel, porque los demás... pero bueno, no sé. Sí, eso sí, iba a llamar el popurrí. ¿El popurrí? Bueno, en popurrí, fin. Popurrí, popurrí. Popurrí, rí. Eso. Déjale. Déjale. Rí, Marlene, rí. Le has cortado. El popurrí de Pritcher. No, hombre, está bien. Si es que no me... Ay. Bueno, venga, no sé. Yo ya sabéis que ahora grabo muy rápido. Venga, esto en 2 minutos sí, tiene que estar despachado. Sí. La chorrada, ¿hay la chorrada del mes o de los 3 meses? O no, nadie tiene apuntado, no nos acordamos. Uy, ay, joder, no me he acordado de... Venga, la pasamos de a después la sección, búscalo. Y de hecho voy a silenciar el móvil, que... Joder, ¿cómo estamos? A ver, que se me ha olvidado cómo se hacía esto, tío. Pues nada, entonces, como se ha fundido Pritcher el contenido en la charla previa, pero porque no era apto, entonces no, todo lo que nos ha contado no se pudo reproducir. Es que las filias y las fobias de cada uno se quedan en el previo. Claro. Entonces, Pritcher había propuesto, que Gabriel y yo estamos acojonados porque puede ser peligrosísimo, hacer un popurrí, hablar un poco de todo. En plan, como no hay tema... Que no grabamos, que no os veo, que no os escucho, que no... ¿Qué me contáis? ¿Qué tal? ¿Qué es de vuestras vidas? Esto es un monograma de 20 minutos de Pritcher. Perfecto, ya apago el micro y hasta luego. Pues si yo no tengo nada de qué hablar. Si esto es... ¿Qué tal? ¿Habéis jugado algo? ¿Qué, Gabriel? ¿Tú has jugado o no? No, yo no he jugado nada. Pues nada, hasta aquí el programa. Venga, voy a contaros yo mi primera experiencia super guay del verano. Vamos al lío, venga, va, me incorporo y todo en la silla. Mi primera experiencia guay del verano fue poder irme de viaje, de vacaciones, escuchando un programa de Punto de Victoria en el tren. Qué experiencia religiosa, qué ambrosía pura escucharos sin saber lo que ibais a decir. Qué barbaridad. ¿Cómo me pude reír sabiendo que Gabriel no ha comprado Magic y supongo que sigue sin comprar Magic? Qué maravilla, qué recuerdos de escucharos antes de cuando este programa era bueno. Antes de que vamos a ver, yo sigo sosteniendo que Pablo se ha gastado más dinero que yo en Magic. De todo lo que he dicho, solo se ha quedado con eso. Así que nada más que añadir. No he vuelto a comprar Magic, solo he comprado otros coleccionables. No pasa nada. Pensé que iba a decir, no he vuelto a comprar Magic, solo he comprado Commander. No he vuelto a comprar. Ay. Pero sí que he empezado otro juego competitivo coleccionable. El verano es lo que tiene, o sea, para mí me... Es que la escucha. Sí, a mí me quedó claro, escuchando el programa, el verano, quedó claro que para ti el verano es para darse de leches. Claro, sí. Como no queréis jugar conmigo, pues es lo que me queda. ¿No queréis jugar? Pues ya está. Bueno, queremos jugar. Este fin de semana, bueno, no es que no va a dar tiempo, pero es el nacional de Netrunner que lo hacen en Madrid, en el Replay, ¿no? En el Replay. Y no os habéis apuntado. No. O sea, pero a ti te he dado las cartas nuevas y todo. La idea era que nos podíamos apuntar porque se clasificaban los 20 primeros y había apuntados 18 o algo así. Pues ese era tu plan. Os dije que os podíais apuntar, creo que había apuntados 21 y digo, joder, por mal que se os dé, hacéis top 20 nacional. O sea, esto, oye, en 2022 quedé el 18 de España. Top 20, A ver, si os apuntáis los dos, uno de los dos queda en el... podéis quedar 22 y 23, sí. Luego seguro que llega detrás nuestro un desgraciado que se sabe las reglas. Claro. Se apunta y nos saca de los 20 primeros. Vamos a decir que no te sabes las reglas. Bueno, a lo mejor las tienes olvidadas. Están sobrevalorados. Eso de saberse las reglas está sobrevalorado. Bueno, esto es un tema que se habló el otro día entre Gabriel y yo. Que Pritcher llega, da igual que hayas jugado 12 veces al juego, que se siente y dice, explícamelo. Y luego dices, es que me lo has explicado mal. Y dices tú, pero tío, si ya hemos jugado a la Guerra de Anillo 4 veces, ¿sabes? Es que ya no me siento responsable. Pero ¿qué me estás contando, eh? Esto es una traición. No sé si te pitaron los oídos, pero el otro día esto se habló. ¿Sabes? Esto se habló porque dije yo, claro, es que me dice que le explique la Guerra de Anillo y digo, pues si ya he jugado 4 veces, ¿sabes? Entonces, ¿qué 4 veces? 2 y lo que has hecho ha sido leerlo delante mío, pero qué día es. Esto está siendo muy gracioso, ¿eh? Deberías tenerlas asimiladas. Bueno, entonces, temas así candentes pendientes. Nada, bueno, lo de, no sé, lo del premio este, el Tabula Games, no, bueno, nosotros no estamos en eso, hay que decir que nos lo ofrecieron, pero hay que decir que no nos sentimos preparados. O sea, yo personalmente no me veo haciendo esto. Y hombre, menos teniendo en cuenta que no jugamos. Claro, en plan, premio no sé qué, Magic de Gatorade, ¿sabes? El cubo, el premio se lo doy al cubo de Magic. El print and play de Netrunner, ¿sabes? Pues, o sea, yo ahora si tuviera que dar premio de lo mejor que jugaste este año, probablemente estaría por ahí, ¿sabes? Yo de hecho estaba mirando para reseñar una cosa que tengo aquí en el programa de hoy y ni siquiera sale en la BGG, supera eso. Ostras, joder. ¿Cómo te quedas? No es peor que un Paco Games. Entonces, bueno, no sé si tenéis opinión al respecto, no os da igual, os he marronado, no queréis decir nada. No, yo, pues mira, pues te puedo reproducir aquí lo que dije cuando nos lo ofrecieron, que me usaron a mí de entrada, vamos, me usaron a mí. Te lo ofrecieron a ti. No tenían mi contacto, nos lo ofrecieron al podcast y pues, lo primero, lo que acabamos de decir, y lo segundo, que bueno, que a mí todo lo que sean iniciativas que vayan a favor de la industria, vaya por delante, que me parece estupendo. ¿Pero qué es la industria, Pritcher? La industria eres tú, ¿quién me estás contando? No sé, claro, la industria, ¿quién es la industria aquí? Ah, bueno, esa es otra, pero vale. Que luego estará el tema de y quién decide y quién tiene criterio. Estos son unos premios a mí me encanta que van a dar, que van a dar medios aficionados, hasta donde yo sé, medios profesionales de que hablen de juegos de mesa en España y dos o tres. Entendiendo por profesionales, que es gente que se puede ganar la vida con ello. Pero bueno. Eso sí pides dinero, ¿no? Yo no me siento cómodo, ni, o sea, me lo imagino y no me siento cómodo. No me siento cómodo teniendo que decidir o que votar por unos juegos o sí y otros no. Ni me sentía cómodo hace un año, ni me siento y menos cómodo me siento ahora, que soy tendero. Es más, hay muchas veces que estoy aquí con vosotros en el programa y no me siento especialmente cómodo si tengo que hablar bien o mal de un juego. Porque quieras que no, alguien puede coger y decir, según yo hablo viendo un juego, se mete en la web de Cuarto de Juegos, Jorge Juan 42 en Madrid, cuartodejuegos.es, y si lo tengo en stock, es por eso, por lo que estoy hablando bien del juego. Entonces, pues no sé, pues no me... Entonces, no se levanta la libre, tú, ¿eh? A ver, no deja de ser... Para mí, iba a decir, no deja de ser una profesión, bueno, o sea, una afición, ahora también es mi profesión, pero bueno, es el tema de la tienda, ¿no? De la venta. Pero esto de la... Sí, se lía la hostia sola, es que me parte... Esto, claro, no haber sacado el tema. Esto que hacemos... Ah, ¿tú no has sacado el tema de lo de los premios? No, digo, bueno, pues digo, que saque otro, Gabriel, tócate los huevos. O sea, no haber sacado sí que, el tema, sí ¿no? Que me habéis que echado no haber, menos. Que no haber sacado el tema, no, que da igual el tema que saque, que... Que a lo que te voy, que no, que yo ni me sentía cómodo antes con una cosa de estas, ni me voy a sentir cómodo ahora, y ahora menos. ¿Y vosotros qué? ¿Vosotros por qué nos interesa este tema? No, pero de todas maneras, el hecho de que seas tendero no te debería de influir para nada. Quiero bueno, decir, pues me influye. Pero no debería. Bueno, pues me influye. No vas solo a recomendar lo que estar tengas en bucle. No, pero no vas a recomendar solo lo que tengas en esto. Además que sí. Es que es un poco, quiero decir... ¿Vas a recomendar solo lo que tienes en stock? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. No por recomendarlo lo vas a vender más o menos. A lo mejor hay gente que sí. A ver, sí, puede ser, pero esto es igual. Es como los canales de YouTube que enseñan juegos porque sí, pues perfecto. A ver. Pero tú estás dando una opinión sin realmente ningún beneficio. Porque la estás dando... opiniones doy todos los días en la tienda. Vale. A los clientes que entran, que... Y seguramente les darás opiniones algunas veces de decir, no tengo este juego en stock, pero es mejor que el que te quieres llevar. ¿No lo habrás hecho alguna vez? Seguro que sí. Sí, o incluso, pues ya está. Incluso vienes a Portal y pues hombre, pues... Y te llevas pues, un joven. A mí no me pasa. Es buen vendedor, ¿eh? El que no haya pasado nunca por calle Jorge Juan cuando está Pritcher, ojo, porque es muy buen vendedor. Al final te rindes, sí. No, y es que hace su trabajo fuera de horario también, en plan, en un grupo, en petit comité. Oye, tú no querías expansiones de no sé qué o no sé cuánto. ¿Te interesa eso, o no? Eso me pasa por cuidar a los colegas, que os van a dar por saco cuando me piguéis las bizarradas esas que no pedís una puta novedad de la semana ni de coña. Vosotros sois los dos típicos fricazos que mírame a ver el tapete del no sé qué en Esperanto que han publicado en Saigón. Me dices, vete a la mierda, hombre. ¿Cómo os reís? Sí, porque sabéis que es verdad, cabrones. En mi caso, totalmente. Ah, ninguno quiere un puto azul, o sea, pero vamos a ver. Pero no quita para que seas buen vendedor y después encima es que lo compras porque dices, sí, tienes razón, claro. Nada, ahora poniéndome un poco tal, sí que es verdad que yo creo que una opinión sincera, al final, a medio o largo plazo, es mucho más útil, tanto en sobre todo en una tienda. O sea, vamos a ver, si yo te recomiendo, llévate esto, lo que tal, y es una fulija, que lo que pasa es que está ahí cogiendo polvo y me lo quiero quitar de en medio, no tiene sentido ninguno, porque ese cliente lo más probable es que no vuelva. Entonces, pues bueno, de hecho hay gente que se sorprende cuando le dices, pues mejor que esto, llévate esto otro. Yo a lo mejor las tienes las dos cosas y en fin, pero bueno. Y vosotros, esa opinión es buena porque al final generas clientela. Que no quiero decir. Hombre, yo creo que sí, igual que en el medio, o sea, igual que en los medios. O sea, si nosotros pusiéramos todo súper bien. Independientemente de que fuese una mierda, pues habría más de uno y más de dos que nos hubiese cogido la matrícula, vamos, digo yo. Entiendo. ¿Sabes? Entonces, pues, o dicen, ¿y qué criterio tienes? Y para mí, mira, yo hace poco dejé de escuchar un podcast de cómics, porque es que no había una mala reseña. Entonces, no. O sea, o a lo mejor sí, o a lo mejor da la casualidad de que todo lo que leen es buenísimo, pero no tengo un contrapunto, no tengo una referencia. Nosotros nos llevamos la contraria incluso entre nosotros. Sobre todo entre nosotros, sí. En fin, ¿y vosotros por qué no os apetece participar como jurados de un premio lúdico? ¿Que no lo habéis dicho? Primero, porque no me ha llegado la invitación, entonces como a mí no me ha llegado. Hombre, llegó a través mío y lo sabes, pero bueno, eso es... No, a mí no me ha llegado. Esa es la... No, personalmente porque no creo estar capacitado para juzgar ningún juego y estimar uno sobre otro, ¿no? Es verdad. O sea, yo no voy a dar mi opinión de este es mejor o este es peor, no. Porque además... Pues aquí bien que la das, ¿eh? Efectivamente, porque los juegos sobre los que los doy son juegos que he elegido yo y me he comprado yo. No juegos que habrán que están impuestos en una lista diciendo ¿cuál es el mejor de estos? Pues si no me apetece jugarlos, porque seguramente pase eso, pues no los voy a jugar. No tengo ni idea de cómo funciona. No lo sé, pero al final es un premio. Vale, es un premio, pero no, tú podrás opinar. ¿Qué voy a poner? ¿Una bizarrada? Te voy a decir, yo creo que en la lista debería estar, yo qué sé, uno. Y vas a decir, pues es de importación, no se puede conseguir, no sé qué, no tiene sentido. O sea, a mí los juegos que me gustan los opino porque me gustan, me los compro y los tengo yo, no porque me los pongan en una lista y me digan, ¿cuál es el mejor? Gabriel, hay nominados, el de la plastilina, el de... Necromunks, que está el Kickstarter ahora mismo. El de los Micro Machines y el de... El Quad Heroes, venga, otro, y te lo meto así todo. No, el de la plastilina, eso está tan mal. No, me llamó la atención el otro día, me dijiste tal. A ver, yo en mi caso hay dos motivos. El primer motivo, que es el estándar, es que no juego a nada. O sea, me parece ridículo ponerme a votar cuando no he probado todo y tal. Y un poco como dice, si tu barra se mueve, Pritchers. Como dice Gabriel, no me veo de repente, ¿no? Es que los tres finalistas son el nuevo juego de, ya que sé, tres Eurogames secos ahí, que no lo sabe, el de la cerda, el de no sé qué, hay que jugarlos y votar. Venga, hombre, eso es. No cuento con ellos, no sé cómo es el sistema. Y. No, ni idea. Y luego el principal motivo es que yo tengo una teoría en general, que es muy cómoda, por otro lado, sobre la... Lo aplico muchas veces al tema. En política, por ejemplo, lo peor que puede pasar es que salga el partido que tú has votado. Porque si sale el partido que no has votado, pues te tiras 4 años diciendo, ¿veis? Tal, es que menudos cabrones, no sé qué, tal. Pero como salga el que tú has votado, son unos cabrones igual, pero encima te sientes responsable y encima no te puedes quejar, ¿sabes? Entonces, lo peor, entonces esto es lo mismo. Un premio, lo mejor es que lo den otros. Y cuando lo den los otros, yo diré, vaya mierda, vaya tal, la academia, el no sé qué. No diré nada porque me da igual. Pero prefiero, prefiero ser un alma libre, la hombre, verdad. No. De todas maneras, no sé cuándo llegó el correo, si todas estas bases estaban asentadas o no. O era ¿Qué correo? El correo es este. Bueno, el mensajero. No tengo ni idea, Qué desprecio, el correo. El correo. Bueno, vamos a ver. Y ahora me ha llamado Palomo mensajero, no te lo pierdas. Está un fire. Si queréis entenderlo, me entendéis. Yo lo he entendido, pero no sé, me marcho. No sé las condiciones. Sí recuerdo pero lo por que eso es muy difícil poder decir sí o no a una cosa que no está asentada. ¿Le vas a decir que sí a un proyecto? ¿A qué? A un proyecto que está, vamos a decir, por formar, por crear, en bragas. Y eso que... Bueno, a ver, pero también hay que... Yo igual que he dicho que es una posición muy cómoda. Yo prefiero quedarme al margen y luego opinar, ¿sabes? Es una posición muy cómoda, es muy injusto. Y si todo el mundo funcionara así, pues no serían las cosas. Oye, ahí se ha dado un paso adelante. Se hará de la manera que se estime oportuna. Tendrá sus luces y sus sombras. Y bueno, yo un poco también yo eso sí lo tengo muy claro y lo he dicho. Claro. Me habéis oído decirlo de otros premios. Vamos a ver. Las bases pondrán las bases que sean. Y ya está, pasa con el juego del año. No, es que, pues chicos, si cumple las bases, es el juego publicado en España este año. ¿Qué es? ¿Que el juego tiene 30 años? Me la bufa. Es que es así, las bases son esas, si quieres bien y si no también. Y dentro de eso, pues oye, pues pondrán sus bases. Bueno, a lo que voy es que también esto que es muy loable la gente que toma iniciativas y hace cosas. O sea, que estamos con la coña, el vacil y tal, pero bueno, supongo yo que llevará un curro, vamos. Imagínate, yo en su momento participé en los premios Interblocks, que era un poco así, era como el descubrimiento del año tal. Eso sí que era loco, porque el descubrimiento del año podía ser un juego que tú habías descubierto ese año, pero que tenía 12 años, ¿sabes? No tenía nada que ver. Mientras no se hubiera votado en años anteriores para Interblocks, daba igual. Y los primeros años yo no lo llevaba, pero como que los dos últimos y tal, me tocó a mí más pringar, no me acuerdo por qué, por tonto, por inexperto, yo qué sé. Y acabé bastante quemadillo con el asunto. No por nada, pero bueno, el andar persiguiendo a la gente para que haga las cosas, el no sé qué, porque todo el mundo al principio sí, pero luego hay que perseguir a la gente, ¿sabes? Y no eres el padre de nadie y... Desde luego ahora no lo sé, hombre, ahora tiene pintado que un poco más, pero entonces no te llevabas nada del asunto, ¿sabes? Entonces era, al final, bueno, entonces que es muy, a mí, hay vacil y tal, pero oye, que se hagan cosas y tal, o sea que desde la barrera es muy fácil criticar, ¿eh? Yo vacilo y tal, pero porque eso me gusta y porque llevamos un mes y medio sin grabar nada, pues si no vacilamos. Sí debo decir sinceramente que a mí los premios me dan pereza. Y me dan pereza los premios de juegos, que no hay ninguno que me guste, la verdad, ni el Spiel, ni tal, ni pero de cine, de lo que sea, porque es que al final los premios, tío, son las ventas, o sea, es el público, y hay premios del público, pero claro, haces un premio del público, sí, ¿cómo? O sea, prefiero un premio del público, tío, prefiero un premio del público, mismamente. Bueno, es que... Hay canales que hacen, oye, su público coge y, oye, vota, tal, pues bien, pues guay. El problema de un premio, es decir, el problema de un premio es que es muy difícil establecer un criterio, sino reconocer un criterio. Yo no me fijo nunca en los premios y tal, porque no suele encajar con lo que... Entonces, ¿en qué me fijo yo más? ¿En lo que recomienda fulanito, lo que recomienda el otro? En un hilo de la BGG, ¿qué tal? Las portadas chulas. Un poco así. Me acabo de filtrar 900 juegos de ese, ¿no? O sea, que en las portadas son claves. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hay un podcast o un tal que da unos premios y tú tienes ya muy claro el criterio que tienen, el tal, o yo que sé, Dice Tower, ¿no? Pues tú dices, no, Tom Bassel da su top 10 del año. Tú ya sabes ahí lo que hay. En esos premios sí te puedes fiar para bien o para mal. Pero un premio que es dado por 30 personas y tal, y vete a saber. Yo personalmente, pero bueno, al final mueve el asunto y genera... Claro, eso es lo que decía yo, con que si es beneficioso para la industria, se mueve el asunto, tal, al final hay unos premios. Bueno, hay que cambiar un poco de tema, que si no, al final no es un poco... Ni popurrí ni leches. No, claro. Pero... Sí, Gabriel. Que solo por finalizar este tema, bueno, por finalizar mi opinión, que demasiados premios al final también confunde, o sea, ¿qué representa este con respecto a otros? ¿Qué tiene de diferente? O sea, al final también bueno, para este es el usuario... de los medios aficionados, ¿no? De los ya, tal, pero... que no sé si hay algo, ¿eh? No te hablo desde el total desconocimiento. Por ejemplo, el juego del año... ¿Quién forma el jurado? Creo que ahí había medios en su día también, sí, asociaciones, sí. No sé si... Pero incluso, esos ya huelen naftalina, entonces los han cambiado. No sé si incluso editores, tal, yo qué sé, tío, o sea, es que... Bueno, venga, Essen, ¿qué pasa Essen. Con Essen? ¿Qué nos va a traer el Sherpa? ya se ha apuntado ella. Esto está on fire. Mira que te dije. No vayas a soltar nada de que voy a Essen y que a lo mejor puedo traer cosas porque este, claro. Este se calienta. Este tiene una lista ya y encima está frotándose las manos diciendo, ¡buah! Pablo solo tiene 6 cosas y pequeñitas que quiere. Le voy a decir, joder, que pida esto y esto y esto como si fuera para mí. ¿Tú sabes lo que yo quiero? ¿Tú sabes qué cantidad de juegos quiero de Essen? Más a flipar. Espérate. A ver, ¿qué resulta? Va a decir menos 3. Voy a vender 3. Uno. Claro, ahora me dirá uno. Y me dirá, y es una caja como. No. que puedes facturar la caja y meterte tú dentro y tal. No. Venga, pues dinos qué juego quieres de Essen. No vamos a hacer programa de Essen, pues dinos qué. Ares. Es de Ares, es el Señor de los Anillos, el de juego. Ah, pero si lo van a sacar, ¿no? Te da igual. No puedes esperar. No. Me parece bien. Yo no puedo esperar. Me parece bien. A mí me gusta vivir rodeado de chalaos porque así pruebo ante las cosas y no cometo yo los errores. Mira que me extraña que no esté eso ya en venta por ahí, tío. Pero bueno. Está en su página web con envío mundial y 150 pavos. O sea, el envío es gratis a partir de 150 euros. Parece un poco. Porque envían desde Estados Unidos, me parece. Ares no son italianos. Pero envían desde Estados Unidos, no sé por qué. Pero tú sabes lo que te voy a cobrar yo por traértelo. Lo que tú quieras, Moreno. Es que estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me digas. Este se piensa que se lo voy a traer por la cara. Hombre, yo no he dicho que me lo vayas a traer, yo he dicho que es el único juego que me interesa. Como negociador es la hostia. En plan, no es que es imposible conseguir. No. Yo no he dicho que quiero que me lo traiga, yo he dicho que es el único juego que me interesa. Pues yo que te diga, Pritcher, le he encargado y entonces. ¿Qué? Unas losetas para el Eclipse. Le he pasado una lista, era una promo del Eclipse, un Print and Play venida más, una reimplementación de Palastrin Fluster, que es un juego ahí de cartas antiguo pequeñito, y que era lo otro, todo era terrible. No sé si no me molesta mirarlo, si no voy a traer una mierda. Y el Blitz Ball ese que a lo mejor se puede conseguir. ¿Sabes? El Blitz Ball. Y ese no se lo, ese sí que no lo traigo, que lo tengo yo como algo súper exclusivo y ahora lo va a tener todo. Claro. Ahora qué hago, o sea, yo, y lo tengo que poner en Wallapop a 200 pavos ya, para que la gente que no lo sepa. Ese es mi encargo de Essen, así que si os puedo decir una cosa de Essen de este año, es que las portadas están muy flojas. De todas maneras, aparte de portadas, es que al fin y al cabo va a llegar todo traducido al cabo de dos meses. Es que no por tiene ejemplo, sentido. Por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez, el de Ares. Sí, vale, perfecto. Pero es que es ese, por ejemplo, vamos a ver, seguramente que al final caiga con la versión en castellano también, porque seguramente que alguna errata de Devir traerá y será entrañable como Atizando a Devir, ¿no? Ataque preventivo. Vamos a ver. Eso feo, es entrañable. Está feo, porque la gente se acuerda de la Tierra Media y es un Marvin como yo, pues ya está. Es así, pero hay otras que no son tan. Esas muy socorridas, sí. Esa, la verdad, su furgoneta, vamos a ver. ¿No vais a recordar la errata de su furgoneta? Pues lo mismo. La recuerdas con cariño. Es una editorial que al final. Hombre, la Tierra Media, lo guay es que arreglaron la caja y no el manual. Tío, sigue con las 3 R's. Es que son o sea, es que no, si los hicieras, o sea, si los diseñaras, no te saldría igual de bien, ¿sabes? Esas buenas, sí, entonces sí. Seguramente que al final, pues eso, caeré también con la versión en castellano, pues puede ser, pero vamos, que la versión en inglés me, de momento, hasta que salga en castellano, porque al final se retrasa todo. O sea, sale. Bueno, yo igual te la traigo para que así me lo puedas explicar cada vez que juguemos. Me parece bien. Sí, sí. No, pero que pidas. Pero yo te hago como Pablo, ¿de acuerdo? Cojo el manual y te empiezo a leer página por página. Claro, para perderme en el verdor de tus ojos. Como sea, sí. Pero sí que es verdad que de la lista de Essen, no sé si os habéis fijado, yo no sé quién me comentaba el otro día, ¿no? Parece que ya tal, que este año ya por fin guay, y hay otra vez, no sé si era Gaceto, que decía eso, hay 1000 y pico referencias otra vez y tal y cual. Y digo, pero espérate, digo, yo por lo que llevo visto hasta ahora, de esas 1000 y pico referencias. Entre lo que acaba de decir Gabriel, lo que sale, que incluso hay cosas que están ya disponibles. Cosas que son reediciones, reimpresiones. Porque, claro, me pongo a mirar el otro día, por ejemplo, y me parece genial. Bitoku, en neerlandés, me parece que era. Sí. Claro, al final, si vas filtrando todo eso, la lista no es tan larga. No, no es tan larga. Y si luego ya haces el filtrado normal, pues claro, a Gabriel le queda uno, a ti 6. Genial. ¿Cómo? Depende. Qué ay, genial, que no tengo ni no, que me facturar. Me quedan no. cuatro, va. Uno que había elegido no está disponible. Esa es otra, tío, eso sí que me molesta. Da para un follow un poco. La pila de juegos que pone que están disponibles y luego te metes, no, es que no ha llegado el Kickstarter a tiempo y no sé qué. No, sí. Pero una pila exagerada, ¿eh? Sí, sí. Es... De todas sí. maneras, aparte de eso, es que ya sea que se edite en español o no, es que en tiendas europeas lo vas a tener en nada. En 15 días ya lo van a tener en venta. Entonces, lo puedes comprar a la tienda belga que solemos comprar. Bueno, no, lo puedes comprar no, en no siempre es así. Ya sabéis bueno, que no puedes, siempre es puedes así. Mirar a ver si te lo puedo traer yo, pero ya puedo tú sabes. No siempre pero, es así. Ver, no siempre es así, pero la mayoría de las cosas fuertes si se van a editar, salvo alguna cosa pues ya sea de Spielworks o... A mí lo que me llamó la atención este año es espera, que lo tengo mal puesto, es que la cantidad, tío, de no sé si nos ha pasado como con los griegos hace unos años, si ordenas por HOT, la cantidad de juegos españoles que están súper sí. arriba, tío. El segundo, Lacrimosa, el tercero, la expansión del Red Cathedral, pero vamos, que sigues bajando y de repente empiezan a aparecer pero mogollón de juegos de españoles, de editoriales españolas. Hombre, en ese sentido, por ejemplo, Devir yo creo que lleva ya años haciendo un muy buen trabajo de marketing con sus juegos. Sí, ¿eh? sí. Y de hecho, si revisas la lista, pues eso, vas a ver... O sea, el Resist está por aquí. De ediciones propias. ¿Vale? Bitoku, Red Cathedral, tal. Se está licenciando en un montón de idiomas. El Tindaya, el Pole Position. ¿Sabes? El Flower también, que también está ahí. Los Maze Escape también. ¿Sabes? Yo creo que sí. Se han puesto a votar. El bueno, pero no deja... La expansión del Kingdom Defenders. Los Thumbs Up estos no dejan de ser una herramienta de marketing cojonuda porque están ahí arriba... Sí, sí. Y al final, oye, el hecho de pedir a la gente, oye, si os pasáis tal y nos dais un pulgarcito, genial. Y joder, y al final eso está ahí arriba, la gente lo ve, o sea, se retroalimenta y es la pescadilla que se muerde la cola. Está guay, a mí me parece, vamos, no sé. No, eso está genial, ¿no? Me parece que está muy bien. Bueno. Bueno, lo mejor es dejarlo respirar. Yo, por ejemplo, sí que me llaman la atención los dos de Chess Game Editions, el Starship Captains y el, ¿cómo es? Deal with the Devil o algo así, sí. ¿no? Pero claro, eso os cuento con que los va a editar Devir y tal, con lo cual, pues para qué vaya. Creo que Deal with the Devil. La verdad es que uno de los cuatro, dos estaba confirmado, ¿eh? De 4 a 4. De 4 a 4 y de 120 a 150 minutos. Lo ponen fácil. Madre mía, y 70 euros de juego, joder. Apetecible, ¿eh? Ya tiene que ser bueno, ¿eh? Madre mía. Sí, hombre, a ver, sobre el papel mecánicamente tiene un pintón, pero... Solo para 4 jugadores y de 120 a 150 minutos. Bueno, de tenemos que buscar disfrute. Un cuarto. Porque si no lo veo cojo, ¿eh? Por la cara que está poniendo Pablo, habría que buscar un tercero primero. No, no, es mi rollo total, pero joder, madre mía. Hombre, yo creo que es el rollo un poco bueno. De los tres. Claro. Pues eso... Bueno, pues de ese en un poco eso, a ver, Preacher que va ahí de demostrador, ¿no? Sí, este año voy con Salam Piper Games y nada, pues... A lucir manos ahí, sí, hombre, sí, los que vayan por ese, si se quieren pasar por ahí a saludar, que saluden, que no hagan la típica de luego poner un tuit, pues he estado tal, y yo estaba ahí haciendo el gañán y no sabía que era con alguien que me conocía. Que yo pues me pasa como a Pablo, que luego en realidad soy muy tímido y no saludo a la gente. Y no... Eso sí, no habléis con él si no queréis una charla de media hora, ¿vale? Claro, saludar y decir que tenéis prisa. Yo explicando cómo se juega una carterita de Salam Piper, pues eso puede durar la explicación 3 horas. Un críptico de 3 páginas, 3 horas de explicación. Sí, en plan, y además en inglés, ojo. El Diemager aquí en carterita. Pero porque empezaría a contarte cómo llegó hasta Essen volando y todas las aventuras y ya después de eso empezaría con la explicación del juego y terminaría diciéndote que si te ha gustado antes de jugar, claro. Eso lleva su proceso. No es inmediato. Bueno, más cosas. Pablo, ¿qué tal las LES? Ah, las LES, pues es verdad, se me había olvidado. Las LES bastante, muy guay, es bastante impresionante el trabajo que hace. La asociación es, ¿cuál? Joder, qué pillada, tío. ¿Jugando por ellos? No, jugando por ellos va a ser. No es ayudar jugando, ¿no? Porque son los de Barcelona, ¿no? Somos lo peor. Bueno, aquí está, damos Gabriel opinión o información. Gabriel está tecleando, nos lo va a solucionar en un momentito. Exacto. Es como, Gabriel es como las del 1, 2, 3, las gemelas, ¿no? Que daban... Las azafatas. Las azafatas que dan las respuestas. Da igual. No da igual, pues no lo sabemos. A ver, es una asociación sin ánimo de lucro. Hacen, o sea, aparte de ser la jornada, sí que es verdad que tiene mucho, mucho tema benéfico. Los camisetas naranjas, ¿no? Exacto. Pues eso. El tema es que es impresionante el curro que tienen de organización y tal, y cómo está todo montado. Porque va muchísima gente, es bastante locura. Y la verdad es que frente a otros años, bueno, ya de los últimos años siempre ha funcionado mucho mejor. Yo recuerdo el primer año, el segundo, que fue un dramón. El primer año, segundo, que fui yo, que ya llevaban varios años haciéndolo. Pero los últimos años, la verdad es que dentro de que tiene un éxito brutal, porque ese es un tema también, que en Madrid todo lo que se hace, pues la verdad es que, supongo que en todos lados, pero bueno, en Madrid se llena a lo bestia y entonces ahí tiene un éxito brutal. La verdad es que bastante bien todo. Y todo va muy fluido, tal. La parte de las LES es muy curioso, la parte del mercadillo, porque, y la parte tecnológica del mercadillo es bastante alucinante, porque tienes un mercadillo en que tú llevas tus juegos, les pones tiene un sistema de etiquetas, precios, pero además que puedes consultar online en todo momento si se han vendido o no, cuánto has vendido, tal, no sé qué, porque va todo con su código de barras único y tal. Entonces tú los llevas el viernes y el domingo los recoges si no los has vendido, ¿no? Y todo eso, bueno, está súper bien montado y de hecho se monta mucho lío. O sea, hay muchísima cola para entrar en el mercadillo. Yo fui el sábado a primera hora, estuve ahí esperando 10 minutos en la cola para entrar, o sea que estaba a primera hora, y fui directo al mercadillo. Solo tuve que esperar una tanda, como de 10 minutos, porque la movida es que lo hacen por tandas de, no sé si 20 personas o algo así. Entonces entran 20 personas y le dicen, tenéis 10 minutos, y en 10 minutos te lo tienes que mirar y salir. Y la verdad es que no da tiempo, o sea, vas ahí súper estresado, o sea, la verdad es que es un poco agobiante. Y hay cosas chulas, hay ofertas chulas y está, vamos, yo compré dos o tres cosas y también es verdad que iba calentito, pero guay. Y bueno, no me quedé mucho más. La parte de las LES que más me moló realmente y que me ha hecho ahí un poquito de morriña y tal es que me encontré con gente que, pues, cuando iba al club de... Mariposear, es lo que a ti te gusta. De Reino del Norte, sí, mariposear y todo el rollo, criticaros a vosotros cuando no estáis, pues todo ya, eso. Ya me he dado cuenta ya, luego me lo decís aquí, cabrones. Pero sí que eché un poco de menos os lo he dicho alguna vez, ¿no? Y lo he dicho en el podcast, yo creo. Cuando estaba en el club sí que, o sea, al final cuando tú juegas en casa y tal, te acomodas siempre el mismo grupo, los mismos juegos, las mismas dinámicas, las mismas dinámicas, volver a explicar la guerra del anillo cada vez, ¿sabes? Entonces, cuando estás en un club, pues sí que tienes tu grupito, tienes tal, pero bueno, de repente alguien propone un juego que a ti no se te ocurre, súper loco, y tú haces el esfuerzo, oye, pues vamos a jugar un Gira y Stamp, ah, pues venga, miro tal, o vamos a jugar, a lo mejor no tienes un Gira y Stamp, pero de repente es que me he comprado el Zombicide con 40 expansiones, venga, pues vamos, ¿no? Entonces, como que es más fácil jugar juegos raros y con gente también rara, o gente... rara, por supuesto, pero bueno, me refiero a desconocidos o que no tienes tanto trato, ¿no? Que a veces sale rana porque te encuentras de todo, pero a veces, pues oye, pues sale muy bien. Entonces, como que si echo un poquito de menos, voy a gente del club y tal, y si echo un poquito de menos el tema del club. Pero bueno, yo sí que no me quedé a jugar ni nada de eso, que estaba todo muy bien montado, había mesas, había todo, pero eso ya... También iba con mi hijo. Si no hubiera estado, por ejemplo, con mi hijo, me hubiera quedado todo el día, ¿sabes? Mariposeando probablemente, a lo mejor probando alguna cosa, alguna tal, pero bueno, muy, muy bien montado. Lo que pasa que se llena, yo no sé, o sea, creo que daría para hacer una cosa de estas todos los meses, ¿sabes? Pero bueno, obviamente no lo van a hacer porque es un palizón. Pero a nivel organizativo es un... Pero no sé si desde las administraciones tendrían que forzarlo un poco más, tío, ayudar un poco más y, yo qué sé, hacer eventos en bibliotecas municipales, hacer cosas, porque es que hay demanda, ¿sabes? Entonces, a ver, este tipo de eventos es muy duro de organizar, ¿eh? O sea, lleva muchísimo tiempo, mucho tiempo de preparación, de organización, sí, sí. No, esto es una locura, ¿eh? Es profesional. El tema de la aplicación, porque tienen temas de aforo en todo, está separado, ¿vale? Ya hay un aforo para el mercadillo, hay un aforo para la zona de juegos... De las mejoras más brutales que yo vi. O sea, porque otros años era en un solo pabellón. Esto se hace en un polideportivo que tiene varios, como es normal, varios espacios, pero tiene un pabellón central. Antes se hacía también por crecimiento, ¿no? Pero claro, nosotros llegamos, entramos a la zona principal, donde están, bueno, pues hay mesas con protos, demostraciones, están las tiendas que hacen venta o editoriales, tal. Pero claro, ahí mismo, antes, estaba el mercadillo, estaba la ludoteca, estaba tal, ¿no? Entonces, ahora estaba fuera, había una zona, de hecho, la zona de protos como tal estaba fuera. Estaba fuera. El mercadillo estaba fuera, en otra zona. Estaban las tiendas estaban ahí. Eso es. Entonces, claro, cuando yo me di la primera vueltecita, que la das en nada, la verdad, y claro, y ya fui y dije, oye, lo del mercadillo o el resto de cosas, ¿dónde están? Ah, no, pues tienes que salir, y claro, tenías que salir por donde mismo habías entrado. ¿Por qué? Porque te chequean tu entrada para tener en todo momento controlado el nivel de aforo y te vas a otro sitio. Y la primera impresión mía fue decir, joder, pues vaya putada, porque si yo me voy ahora simplemente a echar un vistazo a ver cómo está todo montado y tal, no sé qué, y quiero volver aquí a entrar dentro, ¿me tengo que comer otra vez la cola? No había cola. Claro, ¿por qué? Porque entre otras cosas la gente estaba repartida por los sitios, entonces... Sí, la cola, a lo mejor te puedes esperar 2 minutos de cola, es decir... No sé si ha sido circunstancial, si ha sido meditado, pensado y tal, o si ha sido solo una cuestión de, oye, esto ha crecido muchísimo, hubo un año, así, pero me parece un acierto. Hubo un año, yo creo que justo el previo de la pandemia o tal, que recuerdo que hubo movida con eso del aforo, porque se iba la gente a mear y no le dejaban volver a entrar porque se había llenado el aforo. Los baños estaban fuera, entonces te salías, te registraban para ir al servicio y cuando volvías a entrar, no, está lleno. Mira, otra cosa, por ejemplo, los baños del pabellón principal estaban habilitados. Entiendo que también al haber menos gente en cada una de las ubicaciones, pues se habrán podido usar esos baños. No lo sé, ¿eh? Pero vamos. Nada, muy guay, la verdad. El lugar tiene una cafetería propia, más luego los estaba muy bien. La verdad que yo muy contento. Vamos, ¿tú no llegaste a ir, Gabriel? No. Yo no fui a Mariposear. No me dio tiempo. Estabas jugando ahí, que es lo suyo. Gabriel es escarabajo pelotero, no mariposa. Exacto. Es yo con mi propia mierda, ya está. Joder. Hay que ver lo que te escarabajo dicho. Pelotero, vamos sí, a ver. Sí, sí, di que sí, Gabriel. Sí, que sí. Yo no he visto una ofensa más. Te lo he puesto a huevo, sí. Venga ya, que si no empezamos el programa y Gabriel tiene... Pero una pregunta sobre las tres. Que yo no he ido. ¿Pero las tiendas están en el pabellón principal? Sí. ¿Por? No, por saber. Hay un pabellón principal que yo creo que son tiendas y editoriales y demos de editoriales y cosas así. Uh-huh. Y luego fuera está ya como... Son unas pistas cubiertas, deben ser las pistas de fútbol o de hockey o lo que sea, pero que están cubiertas, pero exteriores. En donde estaba toma de protos, el mercadillo y tema de juego libre. ¿Ludoteca? No tengo tan claro. No, la ludoteca eventos, estaba dentro del pabellón había principal. También, había sí. Pues como todos los años, rol en vivo. La gente de Chivas Arca montó un evento masivo el domingo. Bueno, masivo. Un escenario de estos a no sé si se juntaron 20 y tantas personas a jugarlo, tal, o sea que muchas cosas y vamos, que hay mucho curro detrás, solo lo de la aplicación de tal. Sí, la aplicación para leer los códigos. A mí cuando me enseñaron en plan, anda, mira, he vendido no sé qué y, sí. En el móvil y tal, y hostia. Que por cierto, del mercadillo, eso pues es también benéfico, porque una parte de, o sea, tú decides vender el juego por 20 pavos y no sé cuántos se quedan, que es para una ONG. Así que muy guay. Muy bien. Pues venga. Edgets. Juegos que los que no queréis hablar. Bueno, perdona, un inciso. El popurrí bien, ¿no? El popurrí bien. Me han liado aquí. Pero, 40 minutos de tal. El popurrí. Venga. Edgets. Pues tengo que buscarlo. Pero eso es lo que probé contigo, ¿no, Pritcher? Ojo. No, pero ya se lo diste, sí, yo también, al Venganza, joder. Este, Roland Wright o tal, sí, es ese, es de lo último que recuerdo. Mientras tú vas, voy yo. Ejek, directo, Block and Key, no sé si lo habéis llegado a ver ese juego. Que es Block un juego, and Key. Sí, un juego abstracto, piezas tipo Tetris en 3D que puedes recordar así a bote pronto al pueblo, se juega como en una plataforma elevada y demás, que el juego la idea es buena, ¿vale? Porque es hacer patrones desde tu perspectiva, ¿vale? Desde tu ángulo, o sea, cada jugador se tiene que sentar en uno de los lados de tal, tienes que ir cubriendo unos objetivos, que es según tú veas ir poniendo las piezas. ¿El problema cuál es? El problema es primero que no tienes ni idea de lo que están haciendo los demás. Porque te tendrías, o como en el pueblo, poner una plataforma giratoria y que después de que cada persona haga lo suyo, ¿sabes? Si quieres auditarles, que no es plan. Tal. Pero es que después, incluso tú, Desde solo tu punto de vista, pues es como en plan, hostia, tienes que ir a andar agachado, o sea, terminas con dolor de cuello, vaya. Entonces, me acuerdo jugarlo con Javi y decíamos, joder, o sea, si el juego, la premisa del juego me mola y la idea es buena y tal, pues eso, ese tipo de abstractos así con visión espacial y demás. Y claro, el pueblo dices, vale, el pueblo tiene ese problema, pero con una tablita giratoria, que por cierto se la ponen al nuevo en el Kickstarter, lo arreglas. Pero es que este, a nosotros no se nos ocurría cómo arreglarlo. O sea, escoger y decir, hostia, ¿y esto cómo hacemos? ¿Cómo solucionas todas estas pegas que son físicas, ¿vale? O sea, de producción y tal. Así que nada, sintiéndolo mucho, una y no más. ¿Cómo era? Block and key. Sí. Block and key, sí. Uh-huh. Estuve en el CS y me salí. En los últimos días. Pues esquivaste la bala, sí. Sí. Bueno, no diría. Una pena a probarlo. En realidad, la sensación no es de decir, joder, qué cosa más mala y tal, sino de decir. Bueno, de eso se trata el Eject, ¿no? No es que fuera malo, pero sin más. No te dio para más. ¿El contraste del tuyo? Sí. Es uno que probamos juntos, Pritcher. No es un juego malo. Pero no me dio para más, que es el Ansia. Ah, yo pensaba que ya se lo había dado. No. Jugamos una partida, el juego está bien, pero vamos, que a mí no me dejó con ganas de volverlo a jugar ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a atizar ya a Richard Garfield? Porque, ojito, ¿eh? Bueno. Sí, pero bueno, ahora como compráis Magic, pues... Bueno, compramos Commander, no es lo mismo. No, pero es verdad, el juego no está mal, vamos a ver, no es un juego malo, no es un juego en el que te lo pases mal, pero a lo mejor con una amplia ludoteca tener el Ansia... Bueno, acabas de dar en el clavo. Pues no es la amplia el juego... Ludoteca. No es el juego adecuado, hay juegos para ese estilo Clank o... Vamos, pues que como, no... como el Caravana de Monstruos. A ver, yo... Carnaval de Monstruos, ¿no? Yo, por ejemplo, monstruos, disfruto sí. mucho más el Clank que este del Ansia, ¿vale? El Clank ese que tienes con todas las expansiones y no hemos jugado. Correcto. Pues mira, sí, el sí. sábado me jugué una. Lo disfrutas, ¿no? Sí, pero... sí, lo disfruto bastante. Cabrón. A ver, ese, recuerdo, en su día me lo vendió Gabriel. A ti te lo regala, a mí me los vende, ¿vale? Sí. Yo pero... no lo he ¿Quieres que te regale alguno? No hay problema. No, cuidado, deja. Tengo yo aquí los otros cajones. Que te veo las cajones. Tengo yo dos o tres cajones aquí. Que pero sí que es verdad que yo creo que la clave es la que has dicho, ¿eh? Que es, o sea, ya según la ludoteca que tengas y tal, pues a lo mejor dices. Porque sí te puedo decir que bastantes demostraciones que hemos hecho en la tienda, se ha ido la gente con el juego bajo el brazo porque gusta, o sea... Sí, no es mal juego. Sí. Es un juego correcto en el que te lo pasas bien, pero a sensaciones de juego prefiero otros. No me aportó nada más, me pareció de hecho un poco lento, la penalización no la vi tan grave, no vi el interés de irme hasta el final del todo porque no lo hay realmente, o sea, es no, una bonificación. No es obligatorio ni muchísimo menos, claro. Claro, te puedes pasar todo el rato viniendo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Bueno, no sé, o sea, que sí, que está bien, pero si ya tienes ciertos juegos no te va a aportar nada en la ludoteca, con lo cual, pues eso. No os acordáis de cómo era el podcast, ¿eh? Que el Eject es que no se habla del juego. Bueno, no hemos hablado del juego, hemos hablado de Richard Garfield. Sí. En mi caso, el Cubits, que creo que esto gusta mucho y tal, pero yo lo jugué... ¿El de cartitas? El de cartitas, sí. Que son pájaros con forma de cubo. Sí, no, sí. Pero lo jugué, pues bueno, pues un abstracto tal, un set collection y vale. O sea, no me disgustó, pero no me dice ¿Te nada, puedo así. Preguntar en qué no. circunstancias lo jugaste? Pues estabas tú, cacho de tal, si fue en la tienda. ¿Al Cubits? Sí. No fue contigo, fue en la tienda. Fue una mañana que fui, estabas tú, sí. Ah, pues sí, que hicisteis unas cuantas partidas, pues ni me enteré que habéis jugado al Cubits, tío. Es que trabajar mucho. Te voy a hablar con tu jefe. Lo doy todo. Estabas ahí. Estaría colocándole un jefe en alguien que venía por un Monopoly. No, y no tiene nada que ver la partida bien, la tal, pero bueno, es un abstracto que ni me molesta, pero ni me aporta nada. Esta sección no quiere decir que el juego sea malo, no nos merece. No, no, no lo voy sí, a volver creo a jugar. Que eso lo hemos dejado claro. No lo voy a volver a jugar y ya está. Entonces no, te preguntaba porque digo, yo qué sé, no sabía si a lo mejor lo habías jugado en vacaciones con los críos o tal, ya está. Aclarado. No te preocupes, regalo de cumpleaños, claro. Lo tengo por ahí. Te lo voy a embalar y te va a caer. ¿Tienes el Cubis tú o qué? Sí, sí. Hay algo que no tengas. ¿Tú también lo tienes el Cubis? Sí. Joder, sí, me gusta bastante. O sea, me parece un juego casual muy chulo, tío. No lo pienso volver a jugar. Fin de leyenda. Venga, voy a dar otro. Es que tengo dudas, pero el Crash Octopus, tío, que me llamaba un montón por el diseño y tal, y de hecho os pregunté por él. Ah, el de Flicking. Sí, es como de Flicking y tal, súper chulo, el diseño mola un montón y eso. Y lo jugué y me dejó un pelín fresquete, la verdad que no. A ver, esto si no me equivoco es de Eaten Games, ¿no? Originalmente los de... No, o In Games, no sé. Bueno, es un japonés. Es de Eaten Games. Y aquí lo edita SD. Bueno, no está mal, ¿eh? Y el diseño es muy chulo y tal, pero son producciones súper chulas, ideas muy originales, tal, pero sí que es verdad que son bizarradas muy tochas, que oye. Bueno, tampoco es tan bizarro, pero que de Flicking y tal, pues tengo muchos y este tampoco me pareció... Que no tiene nada que ver, pero me jugaba antes un Flick of Faith, ¿sabes? O sea, un golpe de C, ¿no? Le llaman, ¿no? Vale. Sí. Buena traducción, golpe de C. Bueno, Flick of Faith es lo mismo, sí. También, pero no suele cuadrar, no suele quedar tan bien. Bueno, pues eso, ya está. Crash Octopus. Venga, Rewinds. ¿Quién? Ojo silencio radio. Venga, dale, Gabriel, que tienes ahí un listado que se te refleja en las gafas. No, que va. Voy a hablar de Too Many Bones como Rewind, que lo jugué... Bueno, siempre lo he jugado con Pablo, la verdad, y siempre ha hecho el mantenimiento Pablo y dije, venga, por mis santas pelotas no voy a hacer un Preacher y voy a leer... Eso te iba a decir, digo, lo mismo un día me decido y hago eso con la Guerra del Anillo. Entonces, no, la verdad es que tenía muchas ganas de sacarlo tanto para jugarlo en solitario como para jugarlo a dos, que terminé jugando a dos alguna partida y muy guay. La verdad es que las sensaciones, una vez que pilotas el manual, el juego no se hace complejo, sí que tiene los rasgos y palabras que tienes que a lo mejor estar más pendiente, pero es un gustazo tanto... el mantenimiento, entre comillas, de que no se hace pesado, es A más B y terminas por jugarlo bastante bien y la misma sensación, una sensación muy agradable de estar involucrado en la partida, de intentar conseguir dados mejores y enfrentarte de la mejor manera posible al villano del final, que no siempre es posible. Entonces, muy, muy, muy divertido. La verdad es que me lo paso genial y ya le he quitado el miedo a sacarlo yo solo, el miedo, entre comillas, de no tener que hacer todo ese mantenimiento y perfecto. Gran juego y que al principio luego, porque luego a lo mejor hablo de otro, y me producen todos los juegos de Chizero Games una misma sensación, ¿verdad? Cuando hablé del otro lo tal. Pero efectivamente una vez superas esa curva al principio de los manuales son complejos, sobre todo los manuales son complejos y los juegos no se parecen a nada que hayas jugado antes. El tema sí, porque es un Dungeon Crawling, por así decirlo, ¿no? De mata-mata, de pega-pega o lo que sea. Pero mecánicamente no se parece a nada que hayas jugado antes, con lo cual al principio te chirría todo y... Ya, a diferencia de Cloudspire, hay menos ejemplos visuales en el manual y eso hace que se complique todo un poco más. No tienes un... O sea, normalmente en los manuales o en los nuevos manuales tienes el texto, pero también tienes ejemplos ilustrados para reflejar las reglas. Es que aquí no, sí. Aquí es todo el tirón y cómetelo así. Y claro, hay cosas que al principio te pueden quedar un poco más... Pero oscuras. Luego es que encima, en el Too Many Bones concretamente, que eso no pasa tanto en otros, las reglas en realidad son tres reglas. El problema está en todos los efectos de los dados y todas las tal, que cada uno tiene su taquito de reglas y que no tiene nada que ver. Eso pasa en muchos juegos. Aquí te voy a decir que me dijiste que el City of Kings, por ejemplo, también tiene eso y eso te molestaba en el City of Kings y en este no. Entonces, ojito. El sacar los rasgos de los monstruos. Decías, es que los monstruos tienes que sacarles rasgos, pues... Se lo apunta todo. Es que es como para un debate político. Te hace una 13-14. Lo que yo dije del City of Kings... Es que va de Eurogame, de calcúlalo todo y no sé qué y no sé cuántos, y de repente, pum, te sale uno que tiene veneno y tiene no sé qué, y te sale al azar y te jodió. Too Many Bones es un juego con mucho azar, porque de entrada tiras too many dados. Entonces pasa de todo ahí. Y entonces, pues eso, entonces efectivamente, y también te pasa, te sale una mala combinación de bichos y tal, y te revientan, ¿vale? Pero el juego es más así. En el City of Kings, mi sensación es esa, que es un juego que va, que es un Eurogame como casi de gestión de recursos y vas ahí al cuello, pero luego tiene de repente un punto de azar que a mí me crispa. Pero bueno, ya está. Pero el juego es ampliamente reconocido como un gran juego. A mí no me gusta, pero no pasa nada. Vale. Pues Too Many Bones, juegazo. Lo que sí diría del Too Many Bones es que poca variabilidad de Gearlock en la caja base. O sea, los cuatro que vienen se quedan muy cortos y además a veces sobre las todo sinergias porque, entre ellos... Es que hay dos muy, muy, como muy directos y luego otros dos que son muy de soporte, con lo cual efectivamente las combinaciones... Pero vamos, yo jugaba con mínimo juego con dos y normalmente juego con tres precisamente para cuadrar más. Pero sí, tú Too Many Bones en cuanto te lo compras siempre un par de Gearlocks Max te caen, claro. Con lo cual se te va el juego allá, ni se sabe. Muy bien. Venga, yo voy a ir con un rewind que también le aplica a Gabriel, que es Magic the Gathering. ¿Por qué? Porque en el último programa de repente nos pusimos a hablar de Magic, que Gabriel no compraba, no sé qué, y yo era muy escéptico, no sé, porque fue en el tema del programa, ¿no?, donde hablábamos de Magic. El caso es que fue curioso porque justo al día siguiente de grabar el programa habíamos quedado para jugar un cubo de Magic. Con lo cual, nuestra... Fuimos muy valientes de hablar antes de jugarlo. Claro, después no tiene mucho sentido porque tal. Y efectivamente mi percepción, no del juego en sí, porque sigo opinando lo mismo, pero sí de la experiencia, cambia bastante. El juego para mí, sigo pensando que... Y aquí nuestros compañeros de partida se llevarán las manos a la cabeza, que está ampliamente superado por muchos juegos de cartas y tal. Creo que... No me equivoco, sí creo que hay juegos que funcionan mejor, que son más equilibrados, etc. Dicho esto, la experiencia de jugar un cubo de Magic, que no deja de ser una colección cerrada sobre la que drafteas y creas el mazo en el momento para jugar una partida, está muy bien, mola mucho. Hablamos de una colección cerrada de cartas que está súper medida, que está todo muy estudiado para que comben las cartas, tal. Nosotros no era nuestro caso, pero la gente, ellos ya se conocen, bueno, en unas chapas nos daban con las cartas que había, que esta comba con cuál, qué tal. Te voy a pasar una, pero ¿cómo era el Power Nine, no? Esto no lo, sí. No puede, ni el Power Nine hay que cortarlo y no sé qué, una. Bueno, yo de cada 10 palabras entendía 3, ¿sabes? Era una cosa. Sí. Pero bueno, eso también le da como un rollo, ¿no? Es como ir ahí y tal, y tú no has estado en la final de la Copa del Mundo de Cricket en tu vida, pero te sienten allí, te dan una pala de esas y te dicen tira la bola, y tú tiras la bola, y yo qué sé, ¿no? Y el estadio grita, ¿no? Pues eso. Pues esto un poco así. Y jugamos, y muy, muy guay. La experiencia de hacer el draft, hacer el mazo, que son cartas muy locas, todo comba muy bien, todo haces... Yo había partidas que perdía, ¿sabes? Que ya iba a perder... Pero solo las cartas que tienes son tan potentes y tan molonas que decía, bueno, pues ahora barajas tu mazo, no sé qué, tal, y si robamos 7 y no sé qué, y bola de fuego, yo qué sé, ¿no? Y no vale para nada porque ya he perdido, pero bueno, yo qué sé, el efecto mola, ¿no? Es como todo así. Y la experiencia de jugar el cubo mola mucho. La verdad es que lo disfruté mucho y bueno, pues me ha picado un poquito. No para comprar ni mucho menos, pero sí para jugarlo de vez en cuando y tal. Muy guay, la verdad, muy guay. Y como todo, cuando te pones con gente que es súper fanática y tal y lo vive, pues obviamente te lo transmite y lo vives más también. Sí. Yo creo que hay dos juegos dentro de las que das en un cubo. Está la parte de hacer el mazo, de draftear las cartas, eso es un juego muy aparte. Divertido. Sí, muy divertido. Muy divertido. Y después es aplicar el mazo y jugar las partidas, que eso ya... Para mí es anecdótico. Digo, o sea, la parte de todo el mundo llorando de ¡qué mazo te has hecho! Voy a perder todas y no sé qué. Bueno, no era yo, puedes, ¿eh? Puedes no decirlo directamente. No, para una vez no eras tú y era Gelete. Gelete, vamos, o sea, es que pero desde llorando ahí desde el minuto uno. Abrimos la puerta, os va a tocar unos mazos. Jugamos dos. ¿Hubo que llamar a la ambulancia? Bueno, no te puedes imaginar. ¿Sí? O sea, lo mío es una broma comparado con lo de Gelete. Sí. La segunda partida, creo que fue en el segundo robo, yo creo, ¿no? Fue en la segunda, la segunda vez que pasas el draft, la segunda carta que te quedas, ¿vale? De 48 que te vas a quedar, ¿vale? La segunda ya estaba diciendo que iba fatal, ¿sabes? O sea, de coña, impresionante. Impresionante. Me vais a y luego encima, todo, y luego encima, te, claro. Y luego encima te gana, ¿sabes? Y luego encima te gana, que es lo mejor. O sea, la segunda carta del draft ya estaba quejándose. La segunda carta del draft ya está diciendo, estoy jugando fatal y no sé qué, y tal, y una cosa. Increíble. No sé si la segunda realmente, pero sí, cerca de eso. Bueno, era al principio, ¿eh? No habíamos terminado el primer sobre. No lo habíamos terminado. El primer sobre estaba diciendo que no habías hecho la cuarta parte del draft y ya. Brutal. Pero es muy gracioso jugar con gente así. O sea, te da otra experiencia que no te darían. Yo acababa con dolor de cabeza también, ¿eh? Porque, joder, macho, empezaban a hablarte de los combos y tal, y tú no sabes cómo decirles que no sabes de qué te están hablando, ¿sabes? Y es más, que sospechas que te da igual, ¿sabes? Pero no. Genete, si nos escuchas, ya sabes, ¿eh? Pero bueno, pero eso es un acto de fe. Eso es como la campaña que jugué yo de Arkham Horror con la gente de Archivos Arkham, y claro, y les ves en la mesa y tal, y no sé qué, y una acción y otra y cual, y no sé qué, y dices tú. Y yo ya llegué un momento que dije, bueno, esto es un acto de fe. Digo, yo supongo que lo estáis haciendo todo bien y ya está. Me vais a perdonar que de vez en cuando os preguntaré algo por curiosidad, por saber cómo coño estás haciendo eso. O sea, tienes tres enemigos, pero te vas para acá, para allá. Vale. Ya está, pues esto es lo mismo. Nada, muy bueno. La verdad es que la experiencia del cubo mola bastante. Y eso, una colección cerrada y establecida y tal, a mí sí me mola jugarlo. La parte del draft está bien, ¿eh? Mira que no me suele gustar draftear, pero claro, cuando drafteas hay cartas molonas y tal, muy, muy chulo. Pues eso, Magic. Bueno, la próxima vez que quedemos entonces va a ser cubo de Magic, Netrunner Nisei, todo competitivo, no tenemos, para darle el gustito a... No tenemos cubo porque el que yo compré lo regalé. Va a ser el nuevo verano de Gabriel. No tenemos cubo. Vaya por Dios. Más, a ver... Bueno, creo que lo comenté en el speech aquel que os solté, ¿no? Que me había jugado la de Arkham Horror, la de Innsmouth. Solitario, muy guay. O sea, es un desfase. O sea, creo que comentamos, Pablo, que de jugarla a dos. Bueno, Gabriel, si se anima, se la jugábamos a tres, porque qué desfase de campaña, tío. La de Innsmouth. La que más te ha gustado, ¿no? Sí. A mí ahora mismo, a falta de que solo me quedaría por jugar Devoradores de Sueños, se me ha puesto en el top 1 superando a Carcosa, que es muy buena, pero es que temáticamente... Bueno, también es que la experiencia de esto de que llevo yo haciendo dos veranos, de coger y decir, vale, la mesa del salón para mí, me despliego la campaña, me preparo el mazo... Bueno, me preparo el mazo me lo preparo Cortatu, que es un crack el tío. Luego ya yo fui haciendo lo que quisiera. Sacas ahí la casita de Pinipón. Todo, que si lo excaváis. Toda la parafernalia. Claro, es que. Joder, es que preparar. Es que saco grande, para una partida. Y escucha, y. Pa, o sea, el próximo evento que haya, tío, vamos, aunque solo sea de visita, para que veas las cosas de impresión en 3D de tal que tiene la gente, tío. Es acojonante. Yo, a mí me llega a incomodar, ¿sabes? Porque es, no, o sea, al final, o sea, tú reconoces que cuando hemos jugado tal, está guay. Tu bandejita, sí, pero tu al final es un Monster Game y de repente, no, pero al final no hubo una vez que faltaba una carta. No, luego la encontramos al final, ¿no? Que luego al final siempre hay una cosa que... Bueno, puede pasar, pero sí. No sé, pero vamos. Que a lo que te voy es que sí se ha colocado en mi top 1 de campañas hasta ahora. Pero que también es que la experiencia es muy guay. El coger y decir, en una semana me juego la campaña entera, más o menos de seguido, tal... Claro. No pierdes el hilo como cuando hemos jugado y hemos tenido que hacer a lo mejor una interrupción de meses y algo. O sea, es muy guay esa experiencia. Entonces, pero bueno. Muy chulo. Vale. Gabriel, más rewinds. Yo tengo uno contigo, pero no sé. Yo tendría uno, pero ese rewind no mío, es tuyo, que es el City of Kings, justamente. Ah, vale, pues dale. Lo vuelvo a poner verde. ¿Eh? Lo vuelvo a poner verde. Me parece. No me acuerdo nada más. No, a ver, es... no voy a entrar en... No le daría el premio Tabula al juego del año. Ni en mecánicas, nada. Pero sí es verdad que he podido jugar ya bastantes partidas. He avanzado en el primer escenario bastante. ¿Es de campaña o qué? Sí, pero lo llaman como escenario. Son 7 escenarios que se enlazan. Empiezan el 1 y es una especie de campaña, pero cada uno se llama escenario. No sé, pero ¿cómo que has avanzado en el primer escenario? No, que he avanzado en los escenarios, no en el primer escenario. Vale. Es tu primer escenario, por eso digo. Estoy en la 4. La 4... Porque yo avanzaba en el primer escenario, avanzaba y luego me cortaba la cabeza. Tío, pero... No, pero bueno, sí, podría ser. Ya has llegado al cuarto, vale, sí. Sí. Y la verdad es que las sensaciones es un poco lo que decías tú, que es más gestión de recursos que otra cosa, que no es realmente ni un dungeon crawler ni nada, pero sí que tiene alguna cosa de exploración. Sí, tiene. Tiene bastante, de hecho, y sobre todo los escenarios que lo modifica bastante el objetivo final, que puedes empezar con experiencia en los personajes, que eso ya te da un montón de... o de habilidades o mejoras estadísticas, etcétera. La verdad es que es muy euro en el sentido de que no hay ningún modificador externo a la hora de atacar, salvo el de luck, que es un dado que te puede modificar de 1, 2 o el 50% de lo que hagas. Pero es verdad que es muy matemático. El villano tiene una barra, la ejecuta en un cierto orden, etcétera. Pero a la vez es muy estratégico y eso es lo que me ha molado, porque llevas dos personajes... Y cuando revelas un villano, aparte se enfrenta al personaje que lo encuentra. Entonces, dependiendo de quién hace la fase de exploración, el primer jugador o el segundo jugador, como eso no varía, si es el primer jugador, el segundo tiene su turno para intentar zurrarle antes de que se active. O sea, está todo en intentar activar, o sea, intentar derrotarlo antes de que active. Y tiene un sistema muy chulo de villanos, que son unas barritas que no las ves, que van del 1 al X, al 20 y no sé cuánto, y cada vez sale un villano, pues sale una barra de esas con estadísticas que no te acuerdas, o sea, aunque lo juegues mucho, yo no me acuerdo de todas, hay alguna que sí, no es mucha sorpresa, pero... Bueno, y le meten las variantes, ¿no? Y después le meten las variables, que las variables son rasgos que cuando ya se han activado, pues activan esas cosas que pueden ser teletransportación, que puede ser, pues te llevo a mí, pero es muy táctico en el sentido de que te tienes, los ataques son ortogonales y tienen un rango, pero no las habilidades, entonces para que no te ataquen no te puedes poner ortogonalmente al monstruo, tienes que calcular en el turno cuando te viene bien ponerte a su lado para enciscarle y poderlo hacer los dos, quién se puede llevar la leche, o sea, tiene ese aspecto táctico muy chulo creo que lo definiste muy bien cuando lo jugaste, es que es un puzzle al final, y tienes que intentar acabar con el puzzle de la mejor manera posible. Ahora explicado y recordándolo, te acepto la comparación con Too Many Bones en ese sentido de buscarle el bug al juego de me han salido estos rasgos, ¿cómo hago para romper el juego, para encontrar la manera de tal? ¿Por qué? Porque si sale la habilidad, por ejemplo, de teletransportarse, se teletransporta al que lo activa. Pero si está en la ciudad, si los dos héroes están en City of Kings, no se pueden teletransportar ahí los monstruos. No puede haber ataques, con lo cual le estás buscando siempre los tres pies al gato, en plan, ¿cómo me salgo yo de aquí? Y encima le encisco algo. Entonces es. Bueno, te lo compro. Es bastante chulo en ese aspecto. Después tiene la parte que es lo de la gestión de recursos, que tienes como un trabajador que ese es el único que va a coger recursos para poder comprarte equipamiento, que lo del equipamiento también mola. Tienes que subir la estadística hasta cierto punto. Tú al principio puedes llevar, me parece, dos equipamientos, que son las botas y los pantalones. El resto vas desnudo. Según vas subiendo de nivel, te puedes equipar el torso o el casco, no me acuerdo el orden. Pero según dependiendo de cuánto has subido de nivel en qué sitio, pues equiparte uno de los dos y después el otro. Entonces tienes que subir mucho para poderte equipar. Lo que sí me pareció un poco más pegote es la parte de las habilidades del árbol. O no he llegado todavía a ver toda su profundidad. Tiene un árbol, cada personaje, para hacerlo un poco asimétrico, tiene un árbol en el que puedes progresar. Primero son unas cartitas, vas poniendo disco. Cuando tienes la cartita, puedes seleccionar una de las habilidades especiales de las cuatro disponibles que tiene el personaje. Y tiene como tres niveles así, ¿no? Que una tarjetita en el medio y en los laterales cuatro habilidades. De esas habilidades solo puedes elegir una en cada nivel. Y eso sí que me ha parecido un poco más pegote, porque de momento no he llegado a verle una progresión clara a esas habilidades, a poderlas utilizar. Al final son cuatro acciones por turno, a dos personajes pues te vas gestionando para cumplir los objetivos. Es verdad que aprieta, el juego aprieta bastante, porque tienes, dependiendo de los objetivos, te pueden, bueno, tienes una serie de turnos que te pueden ir dando más según completas, etcétera. Pero me pareció bastante chulo a nivel estratégico, a nivel de cómo resuelvo todo sin que me encisquen demasiado y cómo progreso al personaje 1 o al personaje 2, cómo voy activando, etcétera. Me pareció curioso. Me ha gustado, de hecho, me ha gustado bastante. Muy bien. Vale. Bueno, yo no tengo buen recuerdo, pero bueno, lo mismo no me pillo un buen momento y tal. No, es un juego que ocupa mucha mesa, ¿eh? No especialmente. Fíjate, así como que antes al final del Too Many Bones no he metido la cuña y es un juego que sí me apetece si me apetece volver a darle. Este no sé, por lo que sea, o sea, lo probaría, pues sabéis que es raro que no quiera probar un juego, pero no me llama especialmente la atención. Muy bien. Vale, pues yo voy con otro rewind, otro que tampoco le daría el premio tabula del juego del año, pero bueno lo voy a poner ahí en las nominaciones. Que es el Pagan Fate of Roanoke, que lo jugué con Gabriel por fin. Y bien, muy bien. De hecho, no le daría el premio ese, pues porque, bueno, porque entra en un terreno que es terrorífico para los juegos, que es el juego de cartas de enfrentamiento a dos jugadores. Entonces, ahí hay muchísimos juegos y muy buenos, entonces me parece complicado. Pero me gusta mucho la simetría, me gusta mucho el diseño artístico de todo el juego, me gusta mucho la ambientación. Y bueno, habló Gabriel en el último programa, ¿fue Gabriel cuando hablaste sí, de este? Creo que sí. Pues tampoco me voy a extender demasiado, pero sobre todo, bueno, básicamente uno es el cazador de... Hay 9 ciudadanos y uno es la bruja, que es uno de esos 9 ciudadanos, y aldeano, ¿no? Y el otro es el cazador de la bruja, que tiene que descubrir cuál de esos 9 es. Entonces, bueno, pues es un tema de bluffing, porque ambos jugadores, pero sobre todo la bruja, va avanzando, por así decirlo, la influencia sobre esos aldeanos. Y se supone que cuando llega a un nivel de influencia sobre alguno de ellos, si es la bruja, puede iniciar el ritual y ganar la partida. Entonces tú como... Yo jugué en este caso como cazador, ¿no? Que quizás me parece más fácil. Vas viendo dónde pone el interés el uno, dónde pone el otro, pero claro, es un tema de bluffing, no sabes exactamente dónde tal. Por otro lado, tú vas descubriendo cartas que van descartando sospechosos, con lo cual, y eso no sabe la bruja cuáles has descartado. Con lo cual, ahí hay un tema de tira y afloja bastante, bastante chulo, y me gustó mucho. Sí que es verdad que el final de la partida me pareció, por cómo se dio, aunque también yo robé una carta afortunada, Gabriel tuvo también una carta afortunada ahí y tal, pero sí que me pareció quizá un poco mecánico, porque hubo un momento que ya estaba claro lo que había, y era una cuestión casi de contar acciones. Es decir, bueno, básicamente estábamos como empatados, él hacía, yo deshacía, hasta que yo le iba sacando una acción de ventaja. Entonces en 2-3 turnos al final le pude, porque a mí no me daba tiempo, yo me daba tiempo a evitar que hiciera el ritual, pero no a cazar a la bruja. Entonces todos los turnos yo evitaba que hiciera el ritual, pero no cazaba a la bruja. Pero al final se veía que tarde o temprano, salvo alguna carta afortunada, alguna cosa, pues está. Entonces sí que el final fue así un pelín... Pero bueno, por lo demás muy guay. El juego está bien, bastante interesante. Bastante texto, bueno, va a ser en español, recomiendo en español 100%, bastante texto, textos pequeñitos y tal, pero bueno, no muy complejo, ¿no? No sé. Más, bueno, el cazador sí que tiene más texto, la bruja no tanto, y el problema es la iconografía. La iconografía sí que es un poco criminal al principio, porque los iconos, o sea, no sabes muy bien qué es cada cosa. Por ejemplo, la del mantenimiento, el librito del upkeep es horrible, o sea, sí. No representa un mantenimiento. Hay cosas así que son un poco más duras de tragar. El inglés en sí, sí es texto, pero no es... Bueno, sobre todo es que tú, por ejemplo, tenías los rituales, no los rituales, los familiares, ¿no? Ya estaban en tu lado del tablero y esos traían bastante texto, además 2 colores de texto, no sé qué, por si lo potenciabas o no. Y yo los veía y decía, bueno, no sé ni lo que hacen, ¿sabes? Que me diga él lo que hace, porque tal, sí, es un poco... O sea, el otro, cada uno tiene un tablerito personal que va bajando cartas y pues y tienes que fiarte un poco de lo que te dicen porque y acordarte, ¿no? Y tal, pero bueno. Pero bueno, muy guay. Bueno, el juego está bien. Un juego majo, la verdad. Me gustó. Pero bueno, compite en un terreno de juegos parados, de enfrentamiento, tal, imagínate. Sí, hombre. Lo que mola mucho es la tensión que puede llegarte a generar al fin, entre el mitad de juego final. Es decir, cuando... Sí, el bluffing y tal, sí, sí, sí. El bluffing está muy bien hecho. Porque yo sigo insistiendo a lo mejor en un ciudadano que tú ya has descartado, en un aldeano. Sí, yo no lo sé y estoy haciendo ahí el parguelo. Y para paliar eso, lo que han metido muy guapo es que cuando tienes 2 de influencia en un personaje, la bruja hace la acción potenciada 2 veces. O sea que no lo haces para nada. O sea, puedes intentar meter el bluffing, pero también que te interese mucho hacer esa acción 2 veces. Entonces, mola porque no es simplemente hacerlo por hacerlo. O sea, está muy bien pensado en ese aspecto. A mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, es un juego que de los de enfrentamiento que me gusta. Pues pegasteis una sesión de esto y Netrunner. Sí. Sí. ¿Y la comparación? Hombre, Netrunner. Para mí, bueno, lo digo porque en todos los todas las reseñas. Lo que pasa es que esto es un juego cerrado que lo sacas y boom, ¿sabes? Pero además es que también, porque tiene el bluffing y tiene tal, para mí la simetría, todo, yo creo que no hay color. No creo que hay color. Igual pues, me gustaron los dos, pero. Prefiero la tensión del Pagan. O sea, en cuanto a tensión, joder, igual jugando de runner, no, pero jugando no tanto, pero jugando de corporación, la tensión de ver si te va a entrar en donde tienes el plan, vale, o no, sí, tal, sí, ostras. Pero es que esa tensión es para los dos en el otro, entonces es más corto en el runner también, entonces es como más, bueno, depende. Tan largo como el Pagan, tío, no creo, ¿no? A ti te está gustando más Pagan que en el runner, Gabriel. No, es que los encuentro muy diferentes. Entonces, no es un juego cerrado Pagan, de hecho, porque lo van a hacer también tipo LCG. Eso te iba a decir, igual que era Netrunner cerrado, ¿no? Cuando sacaron la primera caja. Pero bueno, eso ya se sabía que era LCG. Este también, por lo que han dicho. Vamos, le van a sacar expansiones. Bueno, pues en ese plan, si puede ser mucho más variado y tal, pues no te digo yo que a lo mejor... Por saber si realmente las experiencias o las sensaciones eran tan similares como se está comentando, que me llamó la atención, bueno, que no sé si lo hicisteis a propósito el hecho de jugar los dos en la misma sesión. Ya te digo, a mí no se me parecen tanto, me jugaría los dos. Es verdad que en uno vas a mirar necesitas las agendas, pero no tienes esa especie de mayorías bluffing como la tienes en el Pagan en el tablero, porque las acciones están en el tablero. O sea, muchas de las acciones que necesitas están en los aldeanos. No las tienes en tus cartas, que tienes algunas en tus cartas, pero tú tienes que colocar tus peones. Entonces no juegas al 100% con tus cartas. Y el desarrollo es más lento porque vas metiendo influencia, vas modificando esas acciones. Pero de repente se acelera todo y es... porque cuando se aceleró me decías tú, ¿y cómo esto va a durar mucho? Y al final cuando se acelera... Bueno, estuvimos un ratete. Sí, pero cuando se acelera es exponencial. Entre más tengas, más te aceleras. Sí. Entonces... no lo sé, yo... A mí me parece Netrunner más juego y tal, más... No sé. Pero sí entiendo la comparación, ¿eh? Sí, yo no digo que no. Porque al final tienes el bluffing, tienes la simetría, tienes el ataque de uno a otro, tal... No es igual porque no es sobre unas mayorías en el centro, sobre unos espacios, pero bueno. Sí lo veo. Pero bueno, yo me quedo con Netrunner. Bueno, a ver si muy me bien. Lo enseñáis. 6 o 7 veces. ¿Tú, Pritchard, tienes alguno más? Nada, no, pues venga, reseñas. ¿Tienes algo, Pritchard, de reseñar o no? Venga, sí, una sencillita. Voy a hablaros de... Creo que la única novedad, no es la única novedad, pero bueno, de las pocas novedades que he podido probar en verano, que es el FIFE, ¿vale? Es un juego FYFE, ¿vale? Por si acaso os da por buscaros. Lo va a publicar aquí SD, no sé si se ha retrasado o tal, pero bueno, el caso es que... ¿Cómo? FY, joder. FYFE, ¿vale? Sí, sí. Un juego sencillito, abstracto, que es mecánicamente, pues, no sé si deciros casi, que es como el que hace un sudoku, por así decirlo. Cada jugador lo que va a tener es un tablerito personal con una malla, una cuadrícula de 5x5, 25 casillas. Y lo que vamos a tener es una serie de fichitas de madera. El juego, siendo austero, no tiene gran cosa, pero bueno, tus tableritos de doble capa, las fichitas de madera de producción está guay, me parece que saldrá por unos 40 o 45 euros. Y bueno, lo que tenemos son unas fichas que tienen tres elementos, ¿vale? Un número del 1 al 5, un color de 5 posibles y un símbolo, un dibujito de 5 posibles, ¿vale? También. Entonces, el juego es mecánicamente súper sencillo. Tú vas a tener siempre dos fichas disponibles, ¿vale? Vas a empezar la partida con dos fichas disponibles para ubicar en tu tablero una de ellas. Eso el primer turno. A partir del siguiente lo que vas a hacer es, de una bolsa a ciegas, vas a sacar una ficha y de esa o la anterior que tenías la vas a ubicar en tu tablero, ¿vale? La puedes poner en cualquier espacio libre que tengas. ¿La coña cuál es? Tú lo que vas a tener es, tanto en columnas como en filas, como en las dos diagonales, lo que vas a tener son unas tablillas que puedes y que debes ir poniendo, a lo largo de la partida señalando a las líneas, a las columnas y a las diagonales. Y esas son formas de puntuar, es decir, por ejemplo, me explico porque si no, no sé, o sea, poniendo un ejemplo. Yo pongo una línea en la que digo, oye, voy a poner todas mis fichas van a cumplir el requisito de número, de los tres que hay, número, color y símbolo, van a ser iguales. O van a ser todos distintos. O eso mismo, pero con el color o con el símbolo. O no solo, o sea, la más complicada es que no se repita de las cinco ningún número, ningún color y ningún símbolo, ¿vale? El caso es que cuando tú pones la pieza, si si donde ubicas la pieza no tienes ni en esa fila, ni en esa columna, ni esa diagonal, ninguna de las fichas de cómo se puntúan, ¿vale? De esas tablillas que tienes que poner de la forma de puntuar de esa fila o esa columna, no tienes puesta, tienes obligatoriamente que poner, ¿vale? Entonces tienes que ir programando o ir intentando programar. Pues eso, yo llego y pongo en la columna primera, pongo una pieza y como no tengo ni en la columna ni en la línea donde estoy poniendo esa pieza, no tengo puesta ninguna tablilla, pues decido que en la columna van a ser todas distintas, ¿vale? Y luego es ir a ver si consigo eso, porque si luego vuelvo a poner en otra fila pero en esa misma columna, ahí sí puedo decidir no poner una norma de puntuación. No sé si más o menos se está entendiendo, ¿no? Lo estáis pillando, ¿no? Luego, una vez se cumple, ¿vale? Una vez tú rellenas la diagonal o la fila o la columna con las cinco piezas, si efectivamente pues se puede dar el caso de que ya llegue un momento en que no puedas cumplir el requisito que tú mismo te habías puesto. Una vez se cumple, si además eres el primero y eres el único en ese turno que consigues esa puntuación, pues le vas a dar la vuelta a la tablilla, vas a puntuar más que el resto sí podrán coger otra de, yo qué sé, pues eso, el mismo color en toda la fila o mismo... ¿Vale? Pero tú vas al haber sido el primero. Tan sencillo como eso, hasta que rellenas las 25, o sea, son 25 turnos, hasta que rellenas las 25 casillas, al final sí te va a pasar por pelotas, que va a haber algunas que no vas a conseguir hacer, ¿vale? Hay algunas muy sencillas, hay alguna una tan sencilla, imagínate, tan sencillo como rellenar la fila, pues te da dos puntos si eliges esa puntuación, pero lo normal es ir a intentar coger las puntuaciones altas. Y luego tiene un girito, una pequeña vuelta de tuerca, pues que es lo típico que cuando sale un determinado tipo de fichas, que no son para poner en el tablero, el jugador que la saca robaría una ficha extra para así poder poner en el tablero, lo que tienes es una serie de poderes que cada jugador puede elegir uno y para luego gastarlo o tal, pues como por ejemplo puede ser, pues bueno, pues en un momento dado voy a poder mover una ficha dentro de mi tablero o voy a poder usar una como comodín tal. Tan sencillo a priori como eso, porque es que son dos acciones, o sea, pongo ficha y si estoy obligado pongo forma de puntuar la fila, la columna o la diagonal. Pero, joder, se forma ahí un puzzle, un sudoku o como lo quieras llamar, muy, muy, vamos, que te puedes freír la meninge a base de bien, si quieres darle. Así que no sé, me ha parecido muy un abstractito de estos así muy, muy agradable de jugar. Tiene buena pinta, la verdad. ¿Esto es de algún autor así conocido, eh? Pues bueno, Koch. Si es que ni le he hecho ficha ni nada, ¿vale? Esto. Un tal Koch que ha sacado el FIFE. Koch, ¿vale? Que esto, pues bueno, pues originalmente es de Spielwiz y lo que os decía, aquí lo va a sacar. Lo tiene anunciado. Lo que pasa ya es que tú dices maderita, pero yo creo que eso es una edición especial, ¿no? No, yo la copia que jugué es copia ya de producción de SD y. Y vamos, muy, muy cuidado y muy... Ah, un juego de esto es sencillito, tu caja cuadrada típica tamaño Catán y tal y listo. O sea, se puede jugar hasta 5 jugadores y no creo que se vaya a alargar. Es que es... Mira, voy a decir una cosa, vosotros lo habéis visto, pero la gente no. Me he tenido que ausentar un momento por una llamada que tenía que hacer una llamada y tal. Solo viendo, me he quedado me he perdido la explicación, básicamente. Pues solo viendo la imagen del juego. Claro, por eso hacías gesto de no entenderlo. Claro, cuando has dicho, creo que se está entendiendo y tal. Ah, no me estabas viendo, ¿no? Que me había pirado. No, me he tenido que ir un momento. Pero solo viendo la explicación, O sea, solo viendo las imágenes del juego y un cachito de explicación qué tal, ya lo he entendido. O sea, no sé cuál es la mecánica de cada turno, pero ya entiendo que tienes que... La mecánica es poner ficha y si en el espacio donde has puesto pero la ficha... ¿Y la ficha de dónde la sacas? ¿De una bolsa? No lo has explicado. Pero... Claro, entonces tienes que cuadrar las puntuaciones, los tipos de puntuaciones según lo pongas en las verticales o en las horizontales o las diagonales. Eso es, pero es que cómo va a puntuar cada fila, columna o diagonal, lo vas a elegir tú también, lo vas eligiendo a lo largo del juego. A veces de forma forzosa. Es que si ves la imagen se entiende perfectamente el juego y es curioso, ¿no? Que no exista esto antes, ¿no? La verdad, porque no parece... O sea, típico juego que dices, qué raro que no se haya inventado antes, ¿no? O sea, sí puede ser, no se me vino a la cabeza eso, pero sí que es verdad que... Sí, sí, sí. Bueno, tiene muy buena pinta. Y si la producción mola y tal, la verdad que guay. Pues muy bien, el FIFE. Perfecto. ¿Gabriel? Gabriel está aquí. Pero estaba viendo el FIFE, FIFE. Ah, no, me ha dejado, no, es que... A ti esto te gusta, estos juegos yo creo que no son de los... Puede ser nuestro punto común, ¿no? Este tipo de juegos así abstractos, de 40 minutos hasta no sé qué. Sí. Me ha dejado con ganas de probarlo, la verdad. ¿Cómo se llamaba? El de las islitas este que es de... ¿Cuál? El Blue Lagoon, estaba pensando. Uh-huh. Sí, justo ese rollo, ¿sabes? Es que es esta historia. Este es más sencillo, ¿eh? Mecánicamente es mucho más sencillo. Por cierto, he visto el de Nizia. No, era de Nizia, el Whitstone, ¿no? Sí. Whitstone sacan una expansión, ¿no? Expansión para ese. ¿Eso no lo quieres que te lo traiga a Pritchard? Joder, macho, de la puta boca, tío. No. Si eso seguramente esté en tienda, yo no quiero que traiga nada. Bueno, Whitstone, nunca se sabe, ¿eh? A ver si te vas a perder la expansión de Whitstone. Voy a traeros de Alemania, voy a traeros a los dos cerveza, mucha. Que como no tomáis, pues ya me la tomo. Muy bonito, te la tomas tú por nosotros, ¿no? Qué bonita. Hombre, pero con vosotros allí charlando, os podéis recrear con mi presencia. Hay que jugar a Winston, a Winston. Este no lo tienes, ¿no, Pritchard? No lo tienes, ¿no? Este Pritchard, el FIFE. No, pero lo tengo cuando quieras. Bueno, vale. Lo tengo cuando quieras. Tú lo pides y yo te lo tengo. Cuando quieras lo tengo. 45 euritos para ti. ¿Dónde? En Cuarto de Juego, Jorge Juan 42 Madrid. Cuarto de Juego.es. Hago una llamadita y ya. Mamón. Otra cuña pública. No, lo tiene Javi y Marta, pues se lo puedo pedir cuando quiera. ¿Javi y Marta? Juegos de mesa 221B. 221B Studio. Muy buen proyecto que tienen, os recomiendo que veáis su web. ¿Alguna cuñita más que queráis meter? Me la pasáis por privado que yo la cuelo aquí. Si ya has hecho la de TCG con Gonzalo. Esa no. Ojo que la acabas de hacer tú. Mierda, el jamón de este mes va para ti. Bueno, venga, Gabriel, ¿algo o voy yo? Vete tú si quieres, el jefe primero, por supuesto. Ojo, pero no decías que vas a hacer reseña, pero si no has jugado nada. Estoy jugando y hoy he estudiado como loco. Este volverá. Pero. Es verdad que has estado en modo posiciones esta semana para poder grabar. He estado en modo posiciones para poder grabar. Estoy jugando a Born Cycle, que es el último que ha llegado de Chip Theory Games, autores de Too Many Bones, etc. Y el autor es igual, Josh Carlson y, bueno, no sé si son los mismos, Shannon Wetz, no me acuerdo, pero tal. La vida de Chip Theory Games y típica producción de Chip Theory Games, brutal. Caja descomunal, precio, no me acuerdo, pero sobre los 150 euros. Todos son cartas plastificadas. ¿Cómo se dice? Iba a decir mats, pero... ¿Cómo se dice eso en español? Ya no sé ni hablar. Los tapetes, ¿no? Tapetes, eso. Tapetes de neopreno, ¿no? Es español, tapete. Bueno, tapete. Es español, tío. Pero vale. ¿Qué está pasando? Tapete de neopreno, Yo, No. Estaba pensando en usan otro término para tapete. Estaba pensando la palabra tapete, pero luego... Ahora lo mismo no, te está olvidando a ti también el castellano. Dallitos personalizados, fichitas de póker, todo tal. Es un juego cooperativo, se juega contra la máquina. ¿Y cuál es la ambientación? Se supone que somos, bueno, que es un mundo futuro donde los robots están como esclavizados por las megacorporaciones que dirigen los humanos, ¿vale? Y nuestro objetivo es, pues, un poco rollo Netrunner, entrar y hackear esas, en plan, sabotear estas corporaciones, ¿vale? Esa es un poco la ambientación. ¿Cómo se juega? Normalmente, dependiendo... Bueno, yo estoy jugando con dos aunque se podría jugar solo en solitario puro, pero bueno, creo que recomienda con dos. Juegas con dos personajes y luego juegas con un tercer personaje que ahora no caigo cómo le llama, pero tiene un nombre especial, que es como un robot que manejan entre los dos personajes, ¿vale? Que se activa, es como si fuera un robot tonto, ¿no? Que no se ha liberado de Matrix, entonces todavía no tiene pensamiento propio, pero responde a las órdenes de los otros robots, ¿vale? Porque los robots es como rollo eso, que se han liberado de Matrix y que por eso... Te plantea una serie de misiones, las misiones, dependiendo del tipo de misión, se juega durante varios pisos, puede ser de uno, dos o tres pisos. Un piso simplemente es entrar, cumplir un objetivo, irte a unas zonas seguras que hay, y si se ha completado todo y todo el mundo está en zonas seguras, tanto los dos, supongamos, siempre que voy a hablar de dos personajes, porque yo llevo dos personajes, ¿no? Bueno, mientras todos los personajes estén en las zonas seguras, más el robot este que os digo atontado, también esté en zona segura, entonces se considera que ese piso se ha completado, se levanta, se quita todo el tablero, se monta el tablero, porque son las losetas de habitación, son como neoprenos que se ponen unos sobre otros. Se monta el segundo piso y hay otro objetivo, etcétera. Dependiendo del número de pisos, pues se juega así. ¿Cuál es la mecánica principal del juego? Hay una cosa que se llama el Born Cycle, que es bueno, que es como el ciclo de acciones que puedes hacer cada turno. Entonces empieza la partida y puedes tener uno o dos slots a casillas activas. Pero tú, pagando poder y haciendo mejoras y tal, porque esto también tiene una evolución, no al nivel del Too Many Bones, pero tus personajes sí que puedes ir evolucionándolos, consiguiendo habilidades, consiguiendo mejoras, consiguiendo mejores dados, etc. Una de las cosas que puedes mejorar es el número de acciones que tienes por turno. Entonces, cada vez que caes en... Bueno, cada punto de acción, vas a hacer una acción. Puedes hacer la acción que quieras, pero esa ficha de acción donde estás cayendo... Puede ser neutral, entonces no vale para hacer la acción que quieras y ya está, o puede tener una especialización, por ejemplo, especialización en movimiento, especialidad en computadoras, especialidad en, no me acuerdo, tecnología o lo que sea, hay como tres o cuatro diferentes. Aunque sea una especialización en movimiento, tú puedes hacer una acción diferente, una terminal, da igual, pero si haces la acción que está especializada, tienes un bonus. Entonces, si tú haces la acción de movimiento en la ficha de especialización de movimiento, pues tienes más dos al movimiento, etcétera. Si haces la acción de terminal, pues tienes un éxito automático, no sé qué. Entonces, siempre intentas cuadrar para hacer las acciones guays en los momentos que van bonificadas. ¿Cómo se resuelven las acciones? Pues tienes unos dados que te los da tu poder y tus mejoras y tal, y pues las acciones a veces te piden un número de éxitos, o por ejemplo, si es movimiento, el número de dados que tires y los éxitos que saques es el número de casillas que puedes mover, aparte de las especializaciones y tal. Hay cosas para mitigar el azar, como que puedes recuperar dados y tal, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que esa fila de acciones, ese Born Cycle, por eso le llama ciclo, ¿vale? Porque primero, cada vez que hace un turno un personaje entero, se degrada y una de esas fichas se da la vuelta, con lo cual esa acción ya no se puede hacer. De hecho, te la saltas. No es que no sea especializada, sino que ya no se puede hacer. Si había tres acciones, ahora hay dos, ¿vale? Esa es una de las cosas, se degrada. Pero tú en tu turno puedes colocar fichas nuevas en ese Born Cycle, cambiando las acciones y cambiando el orden de acciones. Por ejemplo, puedes poner una de movimiento donde antes había una de tecnología, o puedes poner una de tecnología donde se había degradado una ficha para poder volver a hacer tres acciones. Bueno, que manipulas ese orden de acciones, ¿vale? Ese listado de acciones las manipulas. Con unas fichas que consigues al principio de la partida y vas gastando. Tienes unas fichas por cada personaje y luego tienes unas fichas en común para todos, una reserva general. Pero esas fichas cada turno tú puedes meter, cambiar, pero las vas gastando. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que te quedas sin fichas y el Born Cycle se degrada por completo y ya por narices, aunque lo puedes hacer antes, estás obligado a hacer un reseteo a ese Born Cycle. Bueno, ese es el reseteo, básicamente, bueno, pues reseteas, pero ocurren cosas malas, los enemigos avanzan más, etc. Vale, bueno, eso en cuanto a mecánica del juego. Luego tiene, como todos los juegos de esta gente, una mecánica random, que es como una especie de internet, que es una matriz ahí rara que se ve aparte, con unos pegotitos que se van moviendo y que simula como tu conexión en la red y, bueno, te vas moviendo por ahí, vas consiguiendo beneficios. Que es un poco, pasa en el Too Many Bones con lo de la mecánica hasta el pick lock, de abrir candados, ¿vale? Que es como, esto es un pegote que está aquí metido al lado. Aquí no está tan pegote, está más integrado, tiene más conexiones con el juego que lo del pick lock. Pero bueno, también es como de repente un tocho de reglas adicional y tal, una cosa ahí que bueno. Entonces tú básicamente haces tu turno, tus acciones, el otro jugador hace sus acciones y luego se activan los malos. Los malos son unos guardias que hay por ahí, cada uno tiene, si tú te has dejado ver por algún motivo, van directos hacia el último sitio que te han visto, o si te están viendo, van directos a por ti, si se quedan adyacentes, te pegan, ¿vale? Si te pegan, te quitan poder, si llegas a cero de poder, te dejan desactivado, y además el poder es el número de dados que tienes cada turno, o sea, tu vida son también tu... no tus acciones, pero sí tu tus posibilidades de completar las acciones con éxito. Y si no estás a la vista, pues cada uno de los enemigos se mueve de una manera diferente. Algunos van haciendo patrullas, otros van solo en línea recta, otros se quedan quietos estáticos, etc. Vale, no voy a entrar más en mecánica porque es un poco locura, muchas cosas y tal, como toda esta gente, pero precisamente cuando Gabriel hablaba del Too Many Bones, yo creo que hay una pauta con los juegos de Chip Theory Games que es muy parecida, porque lo he notado con Bart Cycle también. Yo sé que este juego ha caído un poco torcido, sé que mucha gente no le ha gustado y... o bueno, hoy me han dicho, ¿no?, que menudo gol que han metido o algo así. Creo que con los juegos de Chip Theory Games pasa siempre lo mismo. A mí me pasó con Too Many Bones, me pasó un poquito también con Closepire y me pasa con este. Las dos o tres primeras partidas... tú te sientas a jugar al juego y dices, no entiendo nada. Y ya no es no entiendo, sino no entiendo dónde están las posibilidades estratégicas del juego. O sea, tú te pones ahí, no entiendes por qué pasan las cosas y sobre todo no ves qué influencia tienes qué influencia puedes tener en cómo pasan las cosas, ¿no? Y creo que en este juego le pasa exactamente lo mismo. Tú lees las reglas y dices que me muevo, que abro un terminal, que no sé qué, pero si este tío parece imposible porque te pegan un montón y tú no está pensado para que tú vayas pegando a los monstruos, al revés, está pensado como rollo infiltración y que no te pillen y tal, que no des alarma y todo este rollo. Y cuando empiezas a jugar, es como si las dos o tres primeras partidas es como si estuvieras sentado ahí delante y el juego estuviera jugando por ti. Suponiendo encima que juegues bien y tal, que ya sabes que yo tiro por la calle en medio y seguro que ha hecho cosas mal y no me cabe duda, ¿no? Voy cada vez haciendo lo mejor. Pero cuando ya empiezas a ver dos partidas, que si pasa esto, entonces el enemigo va hacia aquí. Que si robo una carta de estas, entonces puedo provocar pues una alarma en no sé dónde y eso hace que los guardias se muevan y yo puedo salir por esta puerta y hacer esta activación y tal. Que ahora se va a degradar el Bull Cycle, pero yo luego puedo meter esta ficha que me interesa para hacer la activación doble, no sé qué. De repente, pasa en Too Many Bones, pasa en Closepire, empiezas a ver esos engranajes del juego que no se parecen a nada que hayas jugado antes y empiezas a ver dónde puedes manipular el juego. No quiero decir, porque de verdad no lo creo de momento, que esto vaya a llegar al nivel de Too Many Bones o Closepire de super guay, pero creo que el juego tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer. También digo que entiendo perfectamente, y además podría incluso apoyar la moción, que no está bien la implicación que requiere eso. Es decir, leerte los manuales, entenderlo, aprender a jugar. Este tiene un manual de referencia que está bastante bien, entonces bueno, pero son muchísimas reglas, son muchísimas cosas, muchísimas posibilidades de hacer cosas mal, cosas que no entiendes. O sea, todo ese trabajo que tiene, y dices, encima las dos o tres primeras partidas no voy a entender absolutamente nada. Son partidas largas, montaje largo. Entiendo perfectamente que mucha gente no le merezca la pena ni intentarlo, ¿sabes? Tampoco quiero extenderme más porque hablar aquí de un juego raro y aleatorio, ¿verdad? Yo lo que le veo es que es un juego que requiere partidas y que me ha transmitido esa misma sensación que me pasó con Too Many Bones y con Closepire, que las primeras partidas lo juegas, quizá en Closepire yo creo que es en el que menos pasa, pero también pasa que dices, pero si aquí se mueven solos, si yo no tengo capacidad de decisión cómo se mueven los minions, ¿no? Porque se van moviendo en línea recta. Pero claro, dicen, bueno, que si saco este delante le va a frenar al otro, porque se va a quedar bloqueando el camino. Que si pongo este no sé qué, que si pongo la torre aquí va a disparar a este. Y de repente empiezas a ver cómo esas mecánicas encajan y cómo, pues esto es exactamente lo mismo. Y dices, bueno, es que si en vez de abrir la puerta ahora espero un turno, se degrada el este, pero luego le puedo meter la ficha con este para... Bueno, empiezas a ver eso, pero tienes que descifrar el juego, ¿vale? Y, bueno, pues es eso, Bone Cycle, y tampoco me quiero enrollar más. Pero... Sí que pasa, que es una crítica que he oído, perdón, ya termino, que, claro, hay un momento, o sea, todos los pisos son iguales, hay que hacer algo, lo tiene que hacer a veces un robot, a veces dos, entrar y abrir una caja, o entrar y hacer una acción en no sé dónde, o abrir un terminal en tal habitación, lo que sea, Y luego todos los bots tienen que ir a un espacio seguro, que son una serie de casillas que hay por el tablero cada vez en un sitio diferente. Puede ocurrir que haya un bot que esté ya colocado para hacer esa acción especial y a los otros bots te interese llevarlos ya a un espacio seguro. Con lo cual, entre que el último, o sea, el primer bot llega al espacio seguro y el último llega al espacio seguro, puede ocurrir que haya un bot que se quede varios turnos sin hacer gran cosa. Por eso está también ese robot que mueven entre los dos y que es tonto y que se activan los turnos de los dos, yo creo, para poder justificar tus acciones con un segundo robot con el que hacer cosas, ¿vale? Pero sí puede ocurrir que te quede. Por no estar parado. Por no estar totalmente parado. Pero aún así te va a ocurrir que te puede quedar un par de turnos totalmente parado. Yo, como estoy jugando en solitario y tal, no me parece tan dramático. Bueno, pues este robot no está haciendo nada, no te parece muy óptimo, porque si se activa tu turno, si se degrada el Mooncycles y tal, pero por otro lado no estás corriendo riesgo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Pero sí puede ocurrir que te quedes ahí 2-3 turnos mientras el otro está haciendo tal, porque sea lo más óptimo. Eso sí puede pasar. Y en comparación con... No, no es compararlos, ¿vale? Pero sí que el tema en Cloud Spire, el tema de defensa de torre, creación de minions, en Too Many Bones con todos los dados, los... ¿Qué aspecto tiene este de la integración del tema? Porque es que, cuando vi que lo sacaron por GameFound, no me llamó nada la atención. No veía que estuviera, que ese tema estuviera pegado con el juego. Es decir, tú lo has dicho, tienen algunos pegotes, pero en general los juegos que hacen suelen tener un tema muy marcado. Y este me parece un poquitito más soso o con menos... Bueno, no. A ver, yo creo que aquí lo que ves muchísimo... Es el tema de la infiltración, que no te detecten, hacer ruido con un robot. O sea, por ejemplo, van a pillar a tu compañero que tiene que cruzar la habitación, no sé qué, y tú haces ruido con otro robot al otro lado del pasillo y ya el que iba hacia allí, porque va hacia allí, porque su patrulla le lleva hacia allí, de repente, como has generado una alarma, pues ya se da la vuelta y tiene que ir al otro lado. Entonces, todo el tema de la infiltración sí que está muy bien metido. El tema de que sean robots, bots, tal, bueno, pues le pega, el tema terminales y eso le pega, bueno, no sé, sí que hay acciones que son un poco pegote, hay una acción que es precisamente la de Network, que es como, es una acción que es un pelín, cuando no tienes nada que hacer, haces la acción de Network, que te da un beneficio en la parte esa de la red interna y tal, que si acabas en tal sitio, en tal capa de de Internet, pues obtienes este beneficio, ¿no? Después ir buscando ese tipo de cosas. Bueno, pues si tienes para hilar un poco, hay acciones que no digo que sean inútiles, porque no son inútiles, pero sí que dices, bueno, es un poco rara esta acción, ¿no? O sea, básicamente el juego es moverse, abrir puertas y meterse en terminales y poco más. Te diría que muy poco de pegar, o yo por lo menos intento no pegar, y porque no te interesa... Los bots, los enemigos suelen ser más duros que tú, ¿sabes? Es que te pones a pegar, te cascan. Y entonces es sobre todo infiltración y bueno, el timing de las acciones, tal. No se juega en modo campaña, ¿no? O sea, son partidas... No. Te planteas... Vienen un porrón de misiones, creo que no, vienen tres corporaciones en el base y vienen a lo mejor 6 o 7 misiones por corporación. Uh-huh. Las corporaciones sí que los pisos de cada corporación se montan igual, pero cada misión de la corporación hay que hacer cosas diferentes, no hay que visitar todos los pisos... bueno, pues en unos hay que robar no sé qué, en otros hay que romper una pared y no sé cuántos, en otros, ¿sabes? Uh-huh. Bueno. A ver si lo probamos, porque en su momento me dejó muy fresco y yo no me apunté al Kickstarter y luego me metí en el Late Pledge, porque bueno, esta gente al final nunca me han defraudado. No creo que defrauden, pero a ver, algún juego más flojo. Yo confieso que he puesto de mi parte para que me guste el juego, ¿eh? O sea, que no es solo. Pero eso es algo. Que hay que poner... Pero eso es algo, bueno. Yo creo que es típico, ¿no? De esta gente, o sea. Sí, es que Too Many Bones pasaba igual, sí. Claro, y en Cloud Spire también, ¿no? O sea. Sí. No son juegos que tengan una curva de entrada precisamente suave. Y entonces, terrible. Sí que aquí, al contrario que en los otros, la gestión de tu personaje es mucho más sencilla. Quizá la curva está en la gestión del turno, pero no tienes esas tablas de evolución y esas cosas que aquí es quizá más sencillo, yo creo. Sí, que es todo en el escenario, ¿no? Y en es más así, la circunstancial del escenario, la táctica del escenario, entender cómo funcionan las acciones y tal. Tu personaje tiene sus habilidades, son muy marcadas y pueden, pero quizás son para momentos más puntuales. Oye, tienes un personaje que pega, en un momento hay que pegar, pero eso se va a dar una vez durante la partida. No estás todo el rato haciendo eso, ¿sabes? Y claro, y el hecho de que cada corporación tenga sus misiones es un poco como el Cloudspire, que cada facción tenía sus misiones y irá increciendo la dificultad, supongo, entre cada misión. Te marcan complejidad, te marcan, pero sí. Bueno, yo las voy cogiendo al azar y tal, no, sí. No sé. Perdona, Pritchard, te he cortado totalmente, ¿no? No, eso que era, pues como si sí que es verdad lo que decías al principio, que como que había aterrizado el juego, que se había llevado algunos palos y tal. Me llama la atención si los palos vienen por eso, ¿no? Por ese, no sé, por ese galimatías de reglas o de que tenga una curva. Eso, que no sé, no sé si venían por ahí las... Entonces, claro, que creo que es lo que cabe esperar, ¿no? O sea, que si alguien que se haya metido en el Kickstarter de esto le pilla por sorpresa, pues no sé, a lo mejor... Pero es que creo que ha pasado lo mismo, por ejemplo, con el Perseverance de Mindclash. Son juegos que no son fáciles y, claro, sin embargo, pero... ha aterrizado. El manual tiene dos manuales, uno infernal para el solitario, otro infernal para el juego. A veces no requiere ese esfuerzo. ¿Infernal de que requiere un esfuerzo o infernal de que es malo? Bueno, es lo mismo. No, de que requiere leerte primero uno para entender el otro y que son manuales de 60 páginas. Entonces, pues que si tú te metes, es a lo que te voy, que si te metes a un juego de esta gente o de Mindclass o tal, más o menos, ver, no te puede pillar por sorpresa eso. No, yo, te digo que el manual de este juego comparado con el de el Too Many Bones es el azul, es decir, es un juego, está mucho mejor hecho tal. ¿Qué ocurre? Que no sé, que digo que no sé si que el juego es mucho críticas. Sí, a ver, yo creo que hay mucho de eso porque tú te, o sea, tú sacas esto y primero te fascina con todo lo que hay y luego es marciano todo, o sea, nada tiene sentido. ¿Qué es eso del Burn Cycle que os he contado de las acciones mejoradas, que puedes hacer esa acción o puedes hacer otra? Sí, a mí no te creas que me ha quedado muy claro, ¿eh? No, claro, es una y encima además luego las puedes modificar, bueno, y se va degradando siete veces y ya está. Y se va degradando, no, pues eso, y se va degradando y hay unas fichas que tú tienes por tu personaje que te da unas fichas de acción que las puedes meter en el Burn Cycle, pero luego hay unas fichas genéricas que se producen según la habitación donde has acabado cuando se ha reseteado el Burn Cycle. O sea, todo eso es súper marciano. ¿Dónde has visto tú eso? En ningún juego, ¿sabes? Entonces al principio es como, ¿qué? ¿Sabes? ¿Qué tal? Y que hay un terminal que tengo que abrir la puerta, pero bueno, son unas cosas... que son muy raras, entonces al principio lo abres y entonces yo estoy convencido de que mucha gente, pues de entrada se le ha hecho muy costa arriba. El manual no es malo, pero son un manual y una referencia de 40 páginas cada uno, creo. Claro. Así, ¿sabes? Entonces está muy bien, la referencia funciona fenomenal, pero fíjate, le echo en falta una hoja de ayuda. Con todo lo que son estos tíos, no tiene hoja de ayuda con los iconos, porque hay una serie de dados que haces de eventos y tal, y podía venir. Está en la trasera del manual, no en la trasera, sino por dentro, pero bueno, joder, pues haz una tarjetita con todo y ya está. Bueno, nada, lo probaremos y a ver qué os parece. Pero no. Claro, ahí, sobre todo es interesante ver qué os parece con el filtrado previo de saberlo jugar, que yo ya sé jugarlo, entonces todo ese mantenimiento de esas cosas, pues yo os lo explico mucho más fluido. Entonces ahí podréis decir, pues me parece un mojón igualmente, o no, oye, pues es interesante, pero te has quitado toda la curva esa de aprendizaje, ¿sabes? Un poco lo que te pasó a ti con el Too Many Bones, Pritchard, ¿sabes? Que cuando lo jugaste, pues oye, claro. A mí me pareció muy chulo el Too Many Bones y en cambio el juego de Spire no lo volvería a jugar, no. Qué duro. Bueno, yo volveré a hablar de Burn Cycle probablemente, pero bueno, ya más adelante, si lo jugamos, pues guay. Venga, no me enrollo más. Gabriel, ¿no? Que a todo esto era del programa de Gabriel. Sí, ahora sí, voy a dejarle decir algo al hombre. Yo no he jugado nada, así que podemos pasar a Fast Forward. Ay. Venga, dale, ¿qué? A ver, voy a hablar de un juego que me llegó hace poco por Kickstarter, que es el Truthbound Legends, ¿vale? Que este es de Cool Mini or Not. Y bueno, los creadores de juego son Jordi Adam, Fel Barros, Guilherme Goulart y Eric Melan. Y los artistas hay aquí un borrón, Paul Bonner, Giovanni BC, bueno, en fin, Álvaro Tapia, etcétera. Bueno, bueno, has dicho solo, pero hay diseñadores, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sí. que no las da el más, ¿eh? No le da el más, es que son muchos. Hay 8 diseñadores, vale. Sí. Entonces, ya de entrada os digo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? El juego en norma general está bastante bien. Es un juego de aventuras en el que va a evolucionar el mundo y sobre todo el mapa, ¿vale? Porque es este juego que se le metían en... Viene con fundas en el mapa y se van metiendo, bueno, pues cosas dentro del mapa y dentro de esas fundas. Igual, la fase... No hay una fase definida de juego porque se puede ir modificando. De hecho, al inicio de la aventura no tienes todas las fases de juego. Van de la 1 a la 6 y tienes unas pocas, ¿no? Que es, pues, desplazarte, mirar la historia, mirar si tienes un punto de interés, etc. Eso del juego me ha parecido muy simpático, muy chulo. El hecho de que todo se modifique, que las acciones que según vas avanzando en la campaña y las decisiones que tomes te modifiquen el tablero principal, las acciones de los lugares, etcétera, y que las acciones que realizas durante el turno se vayan incrementando o vayan teniendo cambios, me ha parecido muy interesante. La historia en sí es muy chula y venimos un poco al problema del juego. Y el problema del juego creo que es la mecánica que tiene. La mecánica es me desplazo, si no hay enemigo puedo realizar, tengo que realizar un evento. El evento es un test. ¿Y de qué va el test? Pues en lo mismo que el combate, básicamente. Lo único que en el test le vamos a quitar un par de cosas. El test es saco de una bolsa que tengo 7 runas y con esas runas pues me dicen tienes que hacer un test de agilidad. La agilidad imaginemos que son verdes. Pues si mi personaje tiene... El test es de 3. Si mi personaje tiene, yo que sé, 4 fichas verdes, pues puedo intentarlo. Pero hay veces que llegas con un personaje que tiene una. Pues mala suerte. Te comes pero el... ¿Y tú no sabes el evento hasta que robas de... Claro, o sea, hasta no que lo robas. Si va a ser... O sea, tú no sabes si va... no vas a saber si va a ser de agilidad hasta que ya te has metido. Efectivamente. Tú no lo sabes. Es un... Son pues eventos sí. al azar. Lo que pasa es que puedes ir en grupo o en solitario. Puedes ir con los dos personajes y puede ser que el efecto se aplique al grupo o no, dependiendo. Hay eventos que solo se afecta, que afecta a personajes individualmente o afecta a personajes en grupo. Entonces, bueno, hay veces que te dice si el grupo lo consigue, pues tienes el beneficio. Si no, tienes la penalización. Que los beneficios suelen ser encontrar cosas o meter más runas dentro de la bolsa. A veces es beneficioso meter más runas y a veces no. Y ahora vemos el porqué. Porque en el combate tenemos un mazo que es un mazo de hazañas. Y en ese mazo de hazañas vienen 8 cartas. Vas a sacar 4 al principio del combate y vas a empezar a sacar 3 fichas, 3 runas. Y aquí viene una mecánica de push your luck. Entonces vas a sacarlas y las que puedas colocar en las hazañas, pues las vas a colocar. Las que no, te van a una barra de... como de runas rotas. Entre más runas rotas tengas, peor, porque los vas a aplicar efectos negativos y encima si tienes ya un número determinado, tienes que parar de sacar y no puedes activar más hazañas. Entonces vas a ir colocándolas. ¿Qué pasa? Que hay a veces que te dice algún evento, pues ganas una runa de aire. Pues tu personaje tiene una hazaña, a lo mejor, que necesita una runa de aire, vas a meter otra y esa va a ir a las runas rotas cuando la robes y va a tener efectos negativos. Porque cuando has terminado de robar y de poner todas las runas en las hazañas, activas tu barra esa. Entonces tu barra, si estás en el rojo, vas a aplicar todos los efectos rojos que tiene. Que el juego te ha ido añadiendo, pues de base tienes pues perder 1 de vida. Pero el juego te va añadiendo según haces encuentros, eventos, te enfrentas a monstruos, etc. Y una vez que has resuelto el combate, que esto es hasta que se termine, es decir, no puedes activar el efecto de interacción del lugar hasta que no haya enemigos. Entonces vas a tener que combatir un turno tras otro, hasta que no haya enemigos, etcétera. Bueno, el caso es que se hace bastante repetitivo o puede llegarse a hacer bastante repetitivo. Y después vas a la fase de interacción, que la fase de interacción es muy chula. Es otra parte que me gusta mucho, que tienes una hoja que has metido en una especie de funda en la que viene un troquel y vas destroquelando los puntos de interés, es decir, te dicen el punto de interés D, pues lo destroquelas y aparece lo que sea en ese momento, puede ser, yo que sé, un monstruo, que sea un élite, que es no sé qué, o el punto de interés es que has encontrado a Menganito, que lo estabas buscando y no sé qué, y va a salir y todo eso tiene consecuencias y te van añadiendo cosas en el mapa, quests secundarias, etcétera. la historia en sí y ese aspecto mola mucho. Lo que pasa es que se hace bastante repetitivo y reiterativo el hecho de hasta que no tengo monstruos no puedo interaccionar con el punto de interés y es lo que te hace avanzar en la historia. Pero los combates pueden alargarse muchísimo porque no tienes por qué matarlos de la primera, entonces vuelves a iniciar una fase y no tiene fin el juego en sí, no hay un final, no es decir, no son 10 rondas y se termina pase lo que pase, sino es hasta que mueras, pero no mueres. Porque cuando un personaje muere, hay un efecto en juego que se pone, si no te lo has quitado es cuando hay unos efectos negativos que repercuten a la historia. Entonces está muy guay porque tienes que ir descubriendo un montón de cosas, te van aplicando un montón de modificaciones en el mapa, pero para llegar a ese punto estás sufriendo porque mecánicamente estás sacando siempre o 7 por si es un test o de 3 en 3 si estás combatiendo. Es decir, saco 3, las coloco en las hazañas. Ah, pues sigo sacando porque no tengo ninguna negativa. Así hasta que decides parar el combate o que no puedes sacar más porque tienes demasiados efectos negativos. Has llegado al tope. Entonces, lo que ofrece está muy guay, pero mecánicamente no se sostiene. Y la historia mola, porque encima tiene quests secundarias muy molonas, te están contando una historia muy chula, pero mecánicamente dices, quiero avanzar en la historia, mira, le doy la vuelta, ¿qué es? ¿Que me como no sé qué? Pues venga, sigo y ya está. Entonces, llegar a ese punto es un poco... Y sin embargo, mola. Me recuerda un poco a lo que dices como al Tender Grail, que el juego, la historia, la ambientación, todo molaba mucho, pero luego lo que es el juego en sí es como, bueno... O exagerando al Seven Continent, ¿no? Que todo molaba mucho, pero lo que es la mecánica del juego te dejaba ahí un poquito, ¿sabes? Así. A ver, la mecánica mola las 4 primeras partidas, pero cuando son partidas claro. De 2 horas, 2 horas y media, y estás sacando fichitas de la bolsa y dices, bueno, ¿y sigo el Push Your Luck o no? Pues venga, me paro y alargas un turno más, y a lo mejor un turno más de monstruos es 10 minutos más, y dices, ¿para qué? O sea, si matemáticamente lo voy a derrotar en algún momento sin morir yo. Entonces, ¿para qué lo sigo alargando? Porque lo necesito. O sea, no sé si me explico. Llega un momento que no tiene sentido seguir con los combates. Pero ¿y una partida de esto cuánto dura? 2 horas. Entre hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Claro, es que con todo lo que estás contando y estoy viendo aquí que le ponen como 60 minutos y tal. Y... No, 60 minutos... O sea, no. ¿Esto que 60 te vino minutos, de Kickstarter? Sí, 60 minutos el inicial. O esto cuando lo meterían en... No, es que no he visto ninguna que sea de 60 minutos. Puede ser que haya alguna side quest que sea de 60 minutos, pero en cuanto te pones a hacer un combate más o menos bien, ya se te alarga muchísimo, porque estás ahí que si te sale un élite, que si vas a no sé dónde... Hay algún, no quiero hacer spoiler, pero hay fichitas que son puntos de exclamaciones que se ponen en el mapa por lo que sea y te dicen, esa fichita es un monstruo más. Entonces tú tienes un grupo de 3 que se ha movido, pero se mueve con esa fichita y ya no es un grupo de 3, es un grupo de 4. Jugando a 2 personas, o sea, con 2 personajes, se te puede alargar. Y si encima están por separado, bueno, uno la palma medio seguro. Entonces no son 60 minutos. Y yo no juego lento, pero no las tomas de decisiones que tienes que hacer no son de 60 minutos. Y un par de cosas más. Esto, Kickstarter, 1 millón de expansiones, tal. Que con todo... Solo ha llegado el... No, solo ha llegado el básico. La mítica de... Sí, la mítica oleadas, de Simon. Pero este no sé si lo recordáis. Bueno, es el que pararon. O sea, este tenía que haber llegado hace 2 años. Y dijeron, no, es que el juego es una mierda, vamos a rehacerlo por completo. Joder, qué cojonazos, sí. Macho. No, yo no estoy metido en esos ambientes. No sabía que eso había pasado. Sí, sí, en plan, no sé qué. No está bien, o sea, del todo, no está bien finiquitado. Dijeron que era una mierda cuando ya habían trincado la pasta, ¿no? Sí, claro. Vale, y otra cosa, el tema del tablero así, como con las partes modulares, que le vas... Mola mucho, eso es pero muy chulo. O sea, pero bueno, que tenga sobres es un poco... ¿Eh? Claro, o sea, ¿tiene sentido o es algo muy visual? No, tiene sentido. Quiero porque decir, es necesario, no puedes llegar y poner una carta ahí encima y ya está. O qué sé yo. No, porque sé, a ver, es que al pregunto, guardarlo. No sé si no. Es lo típico para. No, porque por se eso, queda para traer. Partidas, ¿no? Claro, se queda ahí, tú lo dejas, vale. Y en la siguiente partida que inicias ya lo tienes. Y a lo mejor has hecho una misión secundaria que te ha dado una modificación sobre eso. También sí, pero bueno, que al final. No deja de ser un componente físico, ¿no? Quizás, sí. O sea, por lo que, claro, ahora que me estás diciendo esto de... O sea, A ver, claramente me parece para atraer el típico componente físico para atraer más ventas, ¿no? Pero que es, que sería como un legacy, pero que después puedes deshacer, ¿no? Al exacto, final de la... sí, sí. Sí, sí, lo deshaces completamente y de hecho hay decisiones que no has tomado durante la campaña y que mola saber qué pasaría, porque influyen mucho en el tablero y en el orden de turno. Entonces no es un pegote añadido en plan, te atraigo porque sí, no, está bien y está bien implementado. Y pues al principio están vacías la mitad de ellas, las vas descubriendo poco a poco según vas jugando. Pues no sé, pero han hecho falta 8 diseñadores para arreglar el juego, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí, me parece un desfase ver la ficha de esto. Pinta regular, pero bueno. A ver, ¿qué es eso? Las primeras partidas, el combate, los test y todo, muy guay. Pero cuando ya llevas varias partidas de eso, pero aunque sea una hora, 90 minutos, me da igual, haciendo lo mismo todo el tiempo... Y no te ha cambiado nada, salvo las hazañas, que sí, que las vas mejorando, que encima metes legendarias, que no sé qué. Ese sería un melón para abrir, porque un juego de campaña tiene que ser muy interesante la mecánica, porque solo con la historia no lo aguantas, tío. Claro. Solo con la historia no lo aguantas la campaña. Entonces la mecánica tiene que ser muy buena, ¿sabes? Lo único me pregunto que el Etherfields y tal, pues a lo mejor ese, la mecánica no es tal y la historia, solo con la historia lo aguantas porque es tan loca que tal, pero en general siempre tendes a, bueno, quiero saber qué pasa en la historia, pero al final estoy harto de, o de tirar los dados o de no sé qué o, no sé. Claro, y es que esto se podría comparar, yo qué sé, a un juego tipo venga, siendo muy locos, que no tienen nada que ver, pero a un tipo Oathsworn o el Kingdom Death Monster, pero le faltaría toda la parte de asentamiento. Tanto el Oathsworn tiene una parte de ciudad que añade algo, el Kingdom Death Monster tiene una parte de asentamiento que vas añadiendo cosas. Aquí le faltaría esa parte, o sea, entras directamente al tablero y lo único que haces es sacar runas de la bolsita. Pues llega un momento que dices, sí, pero no. ¿Pero me interesa saber la historia? Pues sí, pero estoy por avanzar y mira, y que pase lo que pase. O sea, hacer un Pablo. En plan, no he muerto, sigo adelante. ¿Qué ha pasado aquí? Esta es la que más... Esta era de prueba. Esta es la que más me interesa, pues venga. No, pero sí, sí que es... O sea, el juego tiene cosas muy chulas. Y de repente tiene cosas que dices tú, coño, es que... Ya. Muy bien. Bueno, pues nada. ¿Este lo estás jugando tú solo o...? Sí, lo estoy jugando con 2 personajes. Pero es lo mismo, se puede añadir cualquier persona en cualquier momento porque bueno, porque tiene un método de añadir una persona que entre y si quiere coger otro personaje también, etcétera. O sea que no hay problema. Y tiene un montón de quests secundarias que en las quests secundarias no ganas experiencia realmente derrotando monstruos, pero sí ganas al final cosas muy chulas. Que la experiencia te sirve para upgradear las hazañas, que las hazañas son las habilidades que tiene cada personaje. Pero vamos, que... Muy bien. Bueno. Tiene cosas muy guays. Vale, vamos con los fast forward, ¿no? Que ya vamos por 2 horitas. ¿Qué queréis jugar? Sí, y tú llevas bostezando desde los 10 primeros minutos. Tú no has bostezado, no te jodas. Ya, pero yo no he dicho nada. ¿Qué queréis jugar? A algo, ¿no? Yo quiero, sí, básicamente mi respuesta es esa. Quiero jugar a algo. Bueno, de aquí a Navidades creo que voy a jugar bastante poco. Bueno, en Essen espero a la vuelta al hotel y eso. Carteritas. Probar las bizarradas de Gaceto. Y... Joder, pues vaya para nada. Así que imagínate cómo va a ser el resto de... No, bueno, a ver. O sea, sí, básicamente la verdad que me gustaría jugar, pero bueno, sí que es verdad que... Que de aquí a Navidades voy a estar muy ocupado por cosas buenas, eso sí, pero bueno, pinta mal la cosa. Así que a ver si algún día sacamos una sesioncita por ahí, pero vamos, me apunto lo que sea. De cosas así que me llamen la atención que estén por salir, no sé si habéis visto que han anunciado un Pandemic de Star Wars, Las Guerras Clon. Sí, sí. Y no he mirado absolutamente nada de cómo va, pero solo por eso ya me llama un poco la atención. A ver si no pasa como pasó con el Unlock de Star Wars, que fue bastante bluff. Sí, yo sí lo jugaría. ¿Gabriel? Vale, yo tengo varias cositas por jugar, o por seguir jugando. Que una es The Guild of Merchant Explorers, que esto es de AEG, es una bueno, dice todo el mundo que es un roll and write encubierto porque ni se pinta ni se lanza nada y está muy simpático. Me gustaría seguir jugando alguna partida a este. Y el otro es el Batman, el Batman que salió por Kickstarter, el Dark Knight Returns, que es un solitario bastante majo. A mí me... es un Pandemic, ¿no? No, o sea, es un Pandemic porque tienes que limpiar los lugares, pero el resto ya, no se parece. Joder, ya me imagino, joder. Ya, no, pero es un Pandemic, sí, pues es porque tienes que limpiar los lugares de cosas, pero el resto no, vale. No se parece. El turno está muy bien dividido, está bien. A mí me llama, ¿eh? Yo la verdad es que sí, encantado, lo jugaremos cuando queráis. Pero sí, tienes que ser tú solo. Vale, ¿no se puede cooperativo? No, el cooperativo. Joder, no. pues ya le veo un fallo al juego. Vale 80 euros el base, 120 el deluxe. Joder. Como solitario no está mal. Entre ese y el Orchard, a ver cuál elige. A ver, pues yo elegiría este. Pero se puede jugar en uno contra los billets por delante, macho. No, pero a ver, como juego está muy guay. Tiene en el turno... No me quiero meter, pero tienes ya decisión porque robas tres cartas. Una te la quedas como evento, que es malo. ¿Cómo se llama este? ¿Batman qué? Dark Knight Returns. Vale. Robas tres. Una te la quedas como evento que va a ser malo. Y el resto te lo quedas o para la mano o para la pila de combate. Y eso lo haces cuatro veces porque hay cuatro rondas. Los villanos decides tú en qué orden aparecen y en qué cantidad. Te pone el escenario, te pone un número, te dice 7. Y en las cuatro rondas tú decides cómo entran. Puedes decir, pues uno aquí, dos aquí, dos aquí, dos aquí. O dos mutantes, una prensa y o sea, dos policías. Siempre tienes que llegar a 7. Entonces mola porque te lo vas distribuyendo. O sea, tiene cosas muy, muy chulas. Joder, pero joder, ¿eh? 80 euros, una caja como un camión. No es grande la caja, ¿eh? Entonces no es el que yo he visto. Tiene un formato. A ver, porque está viendo la de miniaturas. Yo he visto una que es muy grande. Claro, la de miniaturas, porque viene con dos capas. Viene una con las miniaturas y el juego debajo. Este es el que ha sacado Generación X, ¿no? Sí. Vale. Que lo y tienes cuatro cajas en realidad. Tienes la deluxe del Kickstarter, la deluxe con standees y las dos normales, una con miniaturas y otra normal con standees. Es que yo vi una que era, o sea, de formato era normal, pero era como por 1,5, es decir, pues muy grande, ¿sabes? Me refiero, no era que digas de estas, es como un Brunhaven, ¿no? Que es como un tamaño raro porque es grandota. No era grandota, o sea, era como si coges una agrícola y lo multiplicas por 1,5, ¿sabes? De grande. Como, no Esa sé. Es la de la que llevan las miniaturas. Que es doble, no, sí. Doble caja. Es que no tengo un juego así. Pero es más caja tipo pizza, ¿eh? De grande. Sí, eso, pero muy alta y muy ancha. Sí, por eso, porque lleva las miniaturas. La otra no es tan alta. La de standees es bastante más fina. Pero mola, todo el tablero es un veleta que puedes ir escribiendo para dejar, por si quieres no jugar los cuatro libros seguidos. Vas haciendo diferentes caminos, los vas creando, te piden destruirlos, hay efectos permanentes en el tablero, o sea, Pandemic porque limpias los lugares donde está Batman, pero ya. A mí este me llama, pero claro, si hay que ir turnándoselo, encima no es ni tuyo, pues ya vamos mal. Cosas que pasan. Vale, pues yo, ¿alguno más? ¿Vale? No, de momento no, porque si no se alarga esto y me vais a decir que juego demasiado. Lo que quieras, que luego decimos que dicen que no te dejamos hablar y tal. Y que conste que a Gabriel le hemos dado la venia porque como no grabábamos, si quería irse a grabar al rincón de pensar, le dejábamos. Ja, ja, ja. Yo el podcast, vamos a ver, yo no me marcho no, a ningún pero, sitio. Pero que no nos íbamos a ofender, quiero decir, que lo entenderíamos. Antes que irme a cualquier sitio, monto yo aquí el punto de victoria solitario y ya está. Eso sí, no. Puede ser que alguna vez estoy solo aquí. No me marcho a ningún sitio. Charlatez, yo lo veo, charlatez, punto de victoria. ¿Te imaginas con su cabezonería contra sí mismo? Sería la leche. Juegos competitivos, ¿cómo creamos mazos? Vale, entonces, bueno, yo, pues mira, juego competitivo Netrunner, me he hecho hasta un mazo de Netrunner, he hecho un mazo de Corp. Tengo que hacer uno de Runner para equilibrar por lo bajo, ¿sabes? Porque será malísimo el mazo de Corpecho. ¿Lo has hecho tú 100% desde cero o te has 100% ido... con mis cojones. El mazo de Corp... No, el mazo de Corp no es tan difícil de hacer. Vaya hombre. El de corporación hombre. No es tan duro, vamos a ver. Pues el mazo de Corp lo hace mi primo. Te voy a dejar mi mazo y no quiero que llores. Te voy a dejar mi mazo de Corp y yo me cojo el estándar de Runner, a ver qué tal te va. Vamos a ver. El Runner sí que tiene más decisiones en cuanto a los hielos que puedes llevar, la memoria, la capacidad de memoria, la consola, etcétera. Tienen más decisiones. O sea, al final el de corporación es cómo saco las agendas y cómo hago para putear al Runner. Pero no tiene una complejidad monstruosa. Bueno. Siento fastidiarte, vamos a ver. Vaya hombre. Netrunner y quiero volver, quiero jugar, que lo jugué con mi hijo y la verdad es que me moló y lo podemos jugar alguna vez. Al Rush MD, este que es como el Kitchen Rush, pero de médico. Eso tenemos que jugarlo, eso sabéis que tenéis que jugarlo conmigo, que es una experiencia religiosa. Puede ser la risa, la verdad es que moló, ¿eh? Con mi hijo súper bien y tal, quité solo una regla. Tu hijo juega mejor que yo y lo sabes, o sea... Se estresará menos, probablemente. Pero también hay que controlarle más porque va lo loco, total. Pero bueno. Bueno, Preacher tampoco hay que controlarle también, o sea que tampoco pasa nada. No, Preacher, con verle revolotear por encima del tablero con el relojito de arena. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Jugamos al Kitchen Rush, ¿no? Yo recuerdo el Rush. Sí, qué risas, tío. Pues ha llovido, ¿eh? Es eso. Sí, sí, pues por eso. Vale. Estaba casado yo todavía, así que imagínate. No, sí, bueno, decirlo así, pero... Pues bueno, pues sí, Rush MD. Y bueno, habrá más cosillas y tal, pero de momento esto ya las fricadas que me traiga Preacher. Ah, es verdad, que a ti sí te voy a traer cosas. Claro, haces bien. Uno que tengo ganas de jugar desde el cubo es el Millennium Blades. Que me apetece mucho jugarlo. Hostia, pero ese... A mí yo también lo juego, ¿eh? Me apunto a esa, pero ese es otro que también requiere... Preacher se baja de cara. Aprovechar de aquella Navidad si lo jugáis. Sí, te lo tengo sí. Con todo, Pablo. No pasa nada. Ah, mucho con todo, más. Ahí, a saco. Con todo, me estresa sí. Menos eso. Pues sí. Venga, follows y unfollows. Venga, pues arranca venga. Tú. ¿Yo? ¿Quién es vale. Tú? Vale, voy a dar... ¿Qué ha dicho? Venga. Voy a dar mi primer follow... Que podía ser un follow, pero bueno. Ya estamos. No, porque tiene parte de mala. Me llegó en el Van Cycle, me vino un dado mal. El dado número 6 me vino dos veces y me faltaba el dado número 9, ¿vale? Les escribo y me dicen que, vale, que lo sienten mucho, que tal, que me lo mandan. Y me lo mandan desde Estados Unidos. Bueno, un mes después, de repente aparece una encantadora señora de correos y me dice, aquí tienes tu dado, pero son 5 euros de gestión aduanera y tal. Me lo pensé, pero dije, mira, lo pago y ya está. Y lo pagué. Entonces, la parte de unfollow sería porque correo, ¿sabes? Tío, tienes un sobrecito que viene marcado que no vale ni un dólar. Un mini sobre, tal, no sé qué. Y que es un dado que te pone que es un replacement, tal. Y no, claro, no te cobran aduanas, pero gestión aduanera 5 euros. Impuesto revolucionario 5 euros, si los tienes que pagar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo de correo está. Yo cogí y escribí a Chip Theory Games y les dije, tampoco les quería reclamar, pero porque bueno, ¿verdad? Pero les digo, oye, que sepáis que ha pasado esto, que me ha costado tal, no sé si podéis marcarlo de otra manera o mandarlo, porque la verdad es que no es agradable que una cosa que no es culpa tuya, que es un reemplazo de una cosa que venía mala en el juego tal, encima te toque pagar 5 euros. Entonces, la parte del follow es que sin yo pedir, les dije, oye, no pasa nada, está bien, tal, ya está, pero bueno, para que lo sepáis, por si lo podéis hacer de otra manera, mandarlo desde Europa, desde distribuidor, yo qué sé, ¿sabes? Y sin yo pedirles nada, me pidieron 1000 disculpas y me dieron un bono de 10 euros para comprar en la tienda suya, y tal. Entonces, que la verdad, pero sin yo pedir absolutamente. Entonces, bueno, pues de estas cosas que yo nunca me gusta andar reclamando y llorando ni montando pollos y tal, y me gusta que sin haberlo hecho, y ahí simplemente habiéndoles explicado, oye, ha pasado esto, tal, buscar otra manera de hacerlo, salga de ellos directamente el ofrecerme el bono que me va a costar, pues me va a costar 80 euros, los 10 euros que me han regalado. Eso te iba a decir, en Chip Theory Games con 10 pavos, o sea, sí, la tarjeta de visita del chorro, que es una ficha. No te jode, ¿verdad? Cebo comercial. Menos toma, mal, yo no mil te quería, disculpas, 10 euros. Yo no te quería trolear, pero vamos, sí. Toma. Damos tus 70. Mil disculpas, claro. Toma, una dosis para que caigas en la droga, aquí te gastes. Sí, con eso no pagas ni los gastos de envío. No, no, no, no, nada, no. No. Los 10 euros, esos me van a costar una pasta, ¿verdad? Pero bueno, oye, ahí están. Ay, la virgen. Pues eso, pues ese es mi follow y medio unfollow. Sí, bueno, el unfollow a correos es recurrente, ¿no? Ya, es que es eso, por eso. Ok. ¿Vosotros? Nada, ¿bien? Yo es sí, que me pareció que antes Gabriel iba a arrancar, por eso lo estaba dejando ahí. Ah, muchas gracias, Pitcher, qué amable. No, si no es por ti, es para que luego no me diga la gente que sí, que hay que ver cómo somos contigo. Y que si pero no sé si qué, haces eso, te lo van a decir igual. O sea, que, para el caso que lo vamos a hacer. Unfollow. Bueno, a Cool Mini or Not, o sea, a Simon. Por el Truth Bank, pero no por lo que os he comentado. La historia va más allá. O sea, 2 años para arreglar el juego y el reglamento. Hay cosas que no vienen. O sea, no pero, hay un montón pero de. Ya lo han hecho, eso ya lo han hecho, ¿no? No o sea, eran los de Conan, ¿no? Los que hacían eso siempre. Los de Monolith. Perdón. Sí, creo que sí. Perdón. Es que aquí faltan cosas. O sea, es que ha habido en el foro de BGG un thread directamente diciendo las FAQ que se les van a enviar porque hay partes que no han quedado claras. O sea, no. Falta información del desarrollo de las acciones, que entiendo que es complejo porque van saliendo poco a poco, pero falta información básica y te has tomado 2 años para 2 o 3 o 4 los que hayan sido para decir, no, el juego lo quiero sacar bien porque quiero hacer un producto correcto. Pues es que no lo has conseguido ni con el manual. O sea, es que manda pelotas. Con perdón. Así que unfollow para ellos porque te pones a jugar y bueno, pues eso, haces un Pablo. Pues creo que va a ser así porque me conviene a mí ahora. Creo que no va a ser así porque ya no me conviene ahora. Siguiente. Qué felices sois desde que apliqué mi sistema. Los bueno, el problema es que no lo duplico porque me fastidia tener que aplicar eso. O sea, no, me fastidia que no venga escrito cómo coño se tiene que resolver una cosa. Todo se cura, Todo se cura. Ya, sí. Menos la gilipollez que tengo, todo se cura. Sí, eso. Oye, eso lo dices tú, luego que si que la sí, que sí, que sí, que lo he dicho yo, que lo he dicho yo. De verdad. Digo que todo se cura, que eso de que te duela no saber si estás aplicando bien una regla, se cura. Preacher. Venga, pues yo voy a dar el follow, el bueno. Es una tontería, pero es que me gustó. Precisamente del FIFA que reseñaba antes. Una de las cosas que no he comentado es que ves las imágenes y es precisamente, no sé si por eso te has recordado al Blue Lagoon, ¿no? Pues como una playa ahí, rollo Hawái o tal. Los simbolitos son que si tortugas, tal, no sé qué. Y jugándolo decimos, bueno, pero ¿y el tema de esto? ¿Y qué es lo que han puesto? ¿Y qué es lo que han dado? No tiene. O sea, y me parece genial. O sea, ves la trasera de la caja y pone pues el típico resumencillo de coloca tus fichas, elige cómo puntúas y tal. Porque es que cada vez me da más... Siempre me acuerdo del samurái, el mítico samurái de Nicia, que me encanta, que es un abstractazo que no tiene tema por ningún lado. Es esto mismo, son unas mayorías, pero sin tema y tal. No sé si en todas las ediciones, tendría que ver si en la antigua de Río Grande, tal, pero siempre me acuerdo de eso, de en plan un señor feudal en el Japón feudal y no sé qué, o sea. Claro, hay veces que precisamente en la tienda la gente, pues oye, hay veces que se dejan aconsejar y se dejan tal, pero hay muchas veces que la gente lo que le gusta es, se mira el juego, se mira la trasera y tal, y dices tú, joder, ¿qué necesidad hay si el juego no tiene tema de ponérselo? Porque sí, este le han puesto una estética. La verdad es que sí que es, en plan, estoy viendo la trasera. ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros, FIFE? Coloca tus fichas de madera en un... Sí. Pues es que es perfecto, o sea, me parece ideal. Sí. A ver, el juego podría ser incluso más abstracto todavía, o sea, pues eso, color, número, solo símbolo. Colores, en vez de una florecita, los símbolos, o sea, fruta, los colores son, en vez de los colores, los colores son colores, los números son números, pero los símbolos son una tortuga con tal, pues podrían ser un triángulo, un cuadrado, un círculo, una estrella y un rombo. Sí. Pero bueno, le han puesto una estética, sí, un poco, así y tal. Un poco lo del azul, ¿no? Que dices tú, que tiene un tema, pero bueno, vale, sí, pero pues aquí, pues eso. Pues eso, por ejemplo, en el azul, que me digan, ¿no? Estás aquí, las los azulejos, y se te caen, sí, y no sé qué y tal. Me parece de una chorrada. Sí. O sea, me encantó ver que en este caso en concreto no ponían absolutamente nada, pese a que sí tiene una estética. Ya está, esa tontería, pues me gusta esto que sea. Pues muy bien. Si no tiene tema, no tiene tema, tío. El FIFA temática. Muy bien. Pues yo voy a dar un unfollow a... El menos polémico. Venga, voy a dar el menos polémico, no me apetece. Voy a dar el en realidad es... Voy a dar un follow a todas esas empresas que... y todas esas editoriales que publican juegos a través de crowdfunding, ya sea Kickstarter, Verkamis, etcétera, que gracias a que están bajando los precios de los envíos y los contenedores de China, han comunicado a todos sus backers que como sobra dinero, que les van a devolver parte del pledge o que les van a dar nuevas cosas y tal. Bueno, como la ironía se entiende regular, veníamos de un año, dos años en los que ha habido un chorreo de editoriales diciendo que no habían calculado bien los gastos, que el mercado se había ido por las nubes, que era imposible, que era inviable, que necesitaban más dinero, que retrasaban envíos, que todo tal. De repente ya no se habla de los contenedores. Ahora los contenedores valen creo que la mitad que hace un año. Y ya no se habla de los contenedores, a nadie le escriben para decir que le devuelven el dinero ni nada de eso. Entonces, bueno, el otro día justo tuve ahí una breve interacción por Twitter de mi, ayer o antes de ayer, de mi yo del pasado que se metía en estos berenjenales, ¿no? Que era un editor diciendo que claro, que los autores no pueden pretender decidir todo sobre el juego si es el editor el que se come los riesgos. Y a lo que yo respondí que bueno, que eso está genial, que la solución para eso es el crowdfunding, que así es el usuario el que se come los riesgos, ¿no? Y me decía, no, pero el editor siempre tiene, dice, los riesgos, siempre hay riesgos, no desaparecen. Y digo, no desaparecen, se traspasan, ¿no? Es el usuario el que se los come. Entonces, bueno, pues la casa siempre gana. O sea, yo no soy de los que piensa que, oye, las editoriales, hay editoriales que sí, que están forradas en el dólar y que se van todos a sus yates y todo. Pero, bueno, también es verdad que a veces este sistema de cuando la cosa va mal... os pido más dinero y cuando la cosa va bien, pues gano más dinero, pues bueno, pues regular. Vale. Pero es que encima el riesgo en ese tipo de plataformas de micromecenazgo no lo tienen ellos, en realidad. O sea, lo tienen que... Bueno, ellos argumentan que para hacer, y es verdad, que hoy en día para lanzar un juego en Kickstarter ya tienes que haber hecho una inversión profunda y todo eso, que no vas de cero, pero bueno... Es lo que dije yo, ya, y cuando monto una pescadería tengo que hacer la inversión desde cero, me tengo que comprar las neveras, los pescados, y no me sirven una merluza a menos que la pague, ¿sabes? Pues entonces, y luego si la vendo o no la vendo es mi problema, ¿no? Pues entonces, no existe el riesgo cero, porque si luego no sale la campaña o lo que sea, pero claro, pero es que ya, es que es un negocio, ¿no? Si no es una ONG, ¿sabes? Es que, pero bueno, en fin, explicarlo obvio, pero bueno. Pues ya está. Pues ese es el menos polémico. Sí, yo creo que... Ah, ese es el menos polémico. Pues de ahí no es el polémico, hombre. Bueno, el polémico lo digo. Venga, lo digo rápido. Es el tema de los de Nisei. Se han puesto... Nisei es la reimplementación, está en Runner y tal. Y están puesto con el rollo de la corrección muy, muy complicados y muy, muy pesados. De momento ya no se llama Nisei, porque Nisei parece ser que es una palabra que en Estados Unidos o en Japón, bueno, no sé cómo es la película, significa japonés, es como japonés nacido, o sea, hijo de japoneses nacido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se puede llegar a entender como algo despectivo, con lo cual ya no se llama Nisei, lo que ha implicado que en las nuevas impresiones cambia la trasera de las cartas, porque las cartas ponían Nisei, con lo cual ahora cambia la trasera de las cartas, que hay que usar fundado paga por narices, porque tienes cartas con traseras diferentes. Por ejemplo, un concepto que está en el runner, que es el daño cerebral, lo han sustituido, ya no es daño cerebral, porque hay gente con daño cerebral que se puede sentir ofendida. Y la última que he leído era que cambiaban el arte de una carta porque era una carta que tenía como un nombre ruso y tenía una simbología rusa de esto de las dos águilas y tal, como luego tal, y que entonces se puede entender como que es una apología de, precisamente representa el imperialismo soviético. Y que podía entenderse como una, que dada la situación en Ucrania y todo eso, podía entenderse como una apología de bueno, pues la agresión rusa, el imperialismo ruso y tal. Coño, de puta madre, ¿vale? De eso se trata. SnetRunner es un ambiente jodido. Claro que hay cartas que representan el mal. Pues sí, representa el mal. ¿Qué problema hay, no? La corporación ya representa el mal, en realidad. Claro, hostia, es que es una carta de la corporación que creo que es un hielo o lo que sea. Es que es alucinante. Las corporaciones son malas en sí, o sea, representan lo peor de lo que podría llegar todo, a ser el todo futuro. Todo esto que cuento son noticias de los últimos 4 meses, ¿sabes? El cambio de marca, el cambio de... Bueno, todo eso son cosas que han pasado en los últimos 4 meses. Entonces, Sobre todo que yo lo que veo, y además es que es evidente, no tiene límite. O sea, no ves dónde está el límite, ¿sabes? Entonces, bueno, empiezan con esa deriva y, vale, son chorradas. A mí me da igual que cambie la carta, a mí no sé qué, pero ves que ya empieza a ver, o sea, ya no es el juego, ¿sabes? Ya son mil cosas más, mil tal, que al final ya lo de las traseras, por ejemplo, ya molesta, ¿sabes? Ya no es, oye, que has cambiado el art de una carta, que tú puedes tener el art antiguo o el nuevo según te apetezca o lo que sea. No. Es que ahora ya las traseras cambian todas y entonces todo el que tenga las cosas lo va a tener mezclado. Es que, o sea, entonces como, mira... Bueno, pero pues mala pinta. Eso con las fundas opacas tampoco, y no lo ibas a enfundar en transparente, porque bueno, una de las premisas de Nisei es que lo puedes mezclar con Netrunner. Entonces, bueno, yo no tengo Netrunner. Ya me obligo a hacerlo en opaca y no tendría por qué. No, yo en mi caso podría. ¿Quieres que te regale algún ciclo de Netrunner? No te preocupes, te regalo el más chorra de ellos. No. Yo solo juego Startup. Pues eso, venga ya. Y vale, quedaba el político, ¿no? Quedaba yo, pero no tengo follow porque soy un poco así. Y quedaba el follow de el unfollow, el unfollow mío, sí. Yo sí tengo. Se lo voy a dar muy rápidamente a la moda nueva. Bueno, no sé si llamarlo moda o cómo llamarlo. Al tema este de que estamos viendo ahora que te sacan los lanzamientos de los juegos con las expansiones directamente. Entonces, yeah, hasta hace no mucho. Tenía mis dudas, no sabía muy bien. A ver, es entendible, sobre todo si te viene de un Kickstarter o... Pero es verdad. Tengo claro es verdad. que no me gusta el sistema. Y me pongo en el pellejo editor y pues, bueno, o sea, vamos a ver, hay dos lanzamientos ahora muy... que van a salir ahora y os los pongo como ejemplos. De Vir saca el Senda de Luz ya, y Sombra. Pero ahí tiene una trampa, pero bueno. Bueno, ahora me la cuentas. Directamente con la de Solsticio, ¿vale? Con la expansión. Claro, estamos hablando ya no solo por el tema de... O sea, no me gusta a nivel profesional. Porque, claro, no tienes una perspectiva de decir, bueno, normalmente, joder, pues sabes que hay un ratio, que las expansiones se venden menos que los juegos base, tal cual, no sé qué. Dices, joder, ¿cuántas pido? ¿Cuántas no pido? Tal cual. Pero es que como usuario tampoco me gusta. O sea, como consumidor, como jugador tampoco me gusta porque, joder, también tienes la duda ahí gigantesca de decir, vale, me compro el juego base, si me gusta le voy a pegar caña, tal, no sé qué. Si no me gusta, que me he comprado el juego base más la expansión. Estamos hablando precisamente baratos, o sea, de bits. No, y luego lo que pasa es que la expansión se agota y ya no la puedes pillar. Eso es a lo que te iba. Ya, o sea, si decides esperarte, te arriesgas a que se agote, pero... Pero sí. Justamente hace poco se les atizaba por todo lo contrario. Correcto, y sabía, no me esperaba que lo dijeras tú, pero vamos, porque estamos hablando de un artículo de Vir. Venga, te voy a poner otro ejemplo. Nemesis Lockdown. Y encima, no, pero... juego base, 190 pavos. Recompensas de campaña, 110 pavos, o sea, la expansión, 300 pavos. Y dices tú, joder, me tengo que gastar 300 pavos sin saber si me va a gustar el core, si tal. Pero claro, es que si, lo que ha dicho Pablo, si no me lo compro ahora, lo mismo luego se agota, si tal. Uf, no sé, me parece un modelo nefasto. Eso ya es una inversión ya del core, porque el core no te vas a dejar 60 euros, no te vas a dejar 50, estamos hablando de 100 mucho. Correcto. O sea, ya solo del core. Uh-huh. Entonces, yo creo que son casos. Creo que son casos diferentes, ¿eh? El caso de Devir, el problema es que es un juego que ya salió en inglés hace 4 años. Entonces, Devir lo que hace es unirse a una reimpresión del juego más la expansión. Si yo el por qué lo haces, lo tengo que claro. Devir tiene que hacerlo así, no va a fabricar las expansiones y guardarlas en un almacén durante un año. ¿Sabes? Correctísimo, sí. El caso del Nemesis es diferente. El caso del Nemesis viene de un Kickstarter... Entonces posiblemente pase lo mismo, si vas Modeo, quien fuese... Sí, ya tira todo. A ver, te digo estos dos ejemplos, pero está pasando... O sea, sí. Se está generalizando esto, y entonces... Y de hecho, o sea, a mí la gente me lo transmite, es en plan, ostras, pero ¿y qué hago? Y si pillo la expansión, la tengo que pillar ya, y si no, pues claro, es que es tal cual lo que tú has dicho, o sea, me tengo que esperar... Ojo, y me comentas, Gabriel, 190 pavos, eso es exageradísimo, ¿vale? Pero bueno, tampoco es moco de pavo, ¿eh? El Senda de Luz y Sombra, 80 euros, el Solsticio, 40. Te metes en 120 pavos de juego si quieres pillarlo. Mira, no, el otro día en o sea, el Mambo hacía... Es flipante cómo han subido los juegos. Eso también. El otro día Chema en el Mambo hacía una reseña del, de la expansión del, del solsticio, del Senda Luz y Sombra. Y justo decía eso. Era, en plan, toda la conclusión era, está bien, pero tampoco me vuelve loco, tal, bueno, está, tal. Yo me compraría el juego y luego si te mola y le das muchas partidas, me compraría la expansión. Y de repente dice, justo eso, dice, aunque bueno, tal y como está la cosa, te vas a quedar sin expansión. Así que a lo mejor hay que comprar el juego y la expansión, ¿sabes? Claro, es, no sé, o sea, sí. A lo que te voy es que, joder, lo normal... Pues sería eso, coger y decir, oye, yo sabía que, o sea, que sí, que y estoy totalmente de acuerdo y lo pensaba. Y precisamente es que el otro día estuve con Chema y lo hablábamos. Digo, sí, es que no me gusta el modelo, pero claro, digo, seguro que va a haber quien diga, joder, si se sacan las expansiones, ¿por qué se sacan? Y si no se sacan, ¿por qué no se sacan? No, si está claro que si te gusta el juego, quieres la expansión. Claro. Es ese modelo que es... Yo creo que es muy complicado tanto para la venta como para el consumidor. O sea, a mí no me gustaría, tío. O sea... De todas maneras, 80 euros de PvP, o sea, es que ha tenido un incremento de 20 euros el básico, o sea, flipante. Bueno, era yo creo que estaba más de 60, era muy caro este. 65 era muy... yo creo... ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que era este era de los caros. Bueno, esto salió por Kickstarter también, ¿no? Entonces sí. No creo que sea comparable. No, pero en tienda, este estuvo en tienda durante un tiempo sí, estuvo, y tal. Estuvo y en yo, tienda. Y yo recuerdo bueno. 65, 70 euros, que era uno de los problemas que tenía, porque era una, pero bueno, una importación. Pensábamos que era importación, pero bueno. Bueno, ya. No, me lleva mucha carta. ¿Te lo tienes apuntado lo que te salió? No, 65 euros, que vale, que 65, te lo compro 65, pero son 15 euros más, o sea, es que... Ya, sí, pero bueno, es que el último año solo ha habido un 10% de inflación en el último año, solo en un año, pues en cuatro... No, y te puedo garantizar que las el tiempo que llevo yo, que va a hacer un año ahora, que tampoco tal... te van llegando las nuevas tarifas y vas viendo subidas de precios... muy muy tochas, ¿eh? Y muchas veces las empresas han estado aguantando para no subir, pero o sea, no es no. A ver, que este trae un montón de plástico al final, con todos los muros y todas las cartas y a ver, no viene ligerito de componentes, pero bueno, que yo no te entro en si, o sea, no te entro en si son caros o baratos o tal. Imagínate un Saboteur más las expansiones, ¿vale? 15 pavos de juego y 15 pavos de expansión y tal. Yo cada vez mantengo más la teoría y defiendo más la teoría de ir a por los bases solo, de comprar solo los juegos bases. Ya. No sé. Raro que te equivoques, ¿sabes? En nuestro caso, raro que le vayas a... Os estoy poniendo estos dos ejemplos porque son dos ejemplos que están por llegar, ¿vale? Pero que es algo que llevo viendo bastante tiempo y que sí que es verdad que antes decía, bueno, pues no lo sé, tal, bueno... El Everdell ya salió con la expansión en su momento, por ejemplo, ¿sabes? Y ya era como, joder, es un juego de cartas, tal, y boom, con expansión... Sí, maldito, por ejemplo, también saca muchos juegos. Pues mira, el que compró Gabriel hace poco, y era un juego mucho más económico, el de las fábricas fantásticas, ¿no? Fábricas fabulosas, no me acuerdo. Salió directamente con dos expansiones. O sea, al mismo día llevó el juego y dos expansiones. La última que era para un follow también, no sé, bueno, a mí no te dejo aquí un poco tal, pero la de... Cuando hemos hablado de lo de la... De lo de... El Eclipse, la promo del Eclipse, me ha dicho, espérate, por que ejemplo, te lo miro si lo saca maldito. Y de repente me dice, bueno, claro, lo saca maldito, pero en un pack de expansiones... O sí, de, no, de yo promos, sabía que la sacaban, pero que... Claro, en un pack de promos que si tienes no que llevarlas todas. 80 euros en promos. Tendrías que llevar todas, ¿sabes? Y la claro, son a ver, chugadas, eso, ¿sabes? Eso es una cosa que... ¿Por qué lo hacen? Pues porque si no, luego a lo mejor pues va a haber algunas... Que se te van a quedar colgadas. Pues sí. Bueno, mira, por mi parte, no sé, los 80 euros no. O sea, te puedo decir que por ejemplo, que Eastmouth mismo, que lo he puesto antes por las nubes. ¿Por qué? Porque dispongo de él. No, sí. Porque sale otra vez las campañas últimas del formato antiguo de Arkham, de caja base más todos los blisters, están saliendo. Ahora sale Eastmouth. Nosotros solo vendemos los packs completos. No siendo que tú me vengas y me digas, quiero el blister 3 que lo tenía suelto, pero yo no puedo a día de hoy, no podemos arriesgarnos a coger y decir, oye, voy a comprar tal, ¿y qué? Y me van a quedar una serie de packs colgados que es que, en el caso este de las expansiones del Eclipse, igual sí, igual no, pero es que ¿quién va a querer el pack número 2? de tal, ¿sabes? Entonces, pues el precio de los packs de Arkham ha incrementado. También ha subido, todo ¿sí? ha subido. Sí, sí, han subido todos sí. los, o sea, para que te hagas una idea, y esto ya igual es un poco lo mismo, mañana me echa Michael a la calle. No, pero normalmente tú cuando haces una reposición, pues añades los artículos al stock y ya está. A día de hoy, cuando haces una reposición, compruebas a ver si el precio no se ha modificado. Claro. O sea, en general ha subido todo. Todo. Bueno, pero este es otro lío. Llevamos 2 horas y media. Entonces hay que empezar a comprar en Kickstarter. No. Uno que pierde su tarjeta VIP. Yo voy a jugar voy a comprar en Pre-Starter. Ahora vas a pelota. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Se nos ha ido un poco, ¿no? Joder. Es que habláis mucho. Gabriel, que os calléis, que os calléis. Hasta luego. Adiós, joder, Gabriel, ¿cómo te enrollas, tío? Bueno, pues esto ha sido todo por el programa de hoy. Ya me despido y a ver cuándo volvemos y en qué condiciones y con qué novedades. Y bueno, vamos a seguir grabando un poco a este ritmo porque es el ritmo que nos podemos permitir, el que podemos jugar y el que podemos... Espero que los juegos de los que hablamos... Es verdad que no es que intentemos, pero bueno, no nos movemos mucho con las últimas novedades. Entonces, es verdad que intentamos salirnos un poco ahí y que al menos, aunque sea del ciento al viento, pues os contemos cosas interesantes. Y si no, pues nada, pues pasáis a otro podcast y ya está. Venga, hasta la próxima. Everything's okay, I'm just trying.